Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su programa amigo, a su programa de misterio, a esta revista sonora de 120 minutos que se llama Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 y en todas las plataformas de alojamiento de audio y alojamientos en internet. Un programa de hoy especial, puesto que lo vamos a dedicar por entero a dos conferencias, las que ofrecieron Antonio Puente Mayor y Miguel Aracil en las quintas jornadas de Misterio de Bormujos, que tuvo lugar el pasado mes de febrero y que versaron sobre la peste en Sevilla y también sobre maldiciones. La primera de ellas a cargo de Antonio Puente Mayor, la segunda a cargo de Miguel Aracil. Un evento que no deben perderse y que tenía un carácter solidario y, por supuesto, unas conferencias que son todo un ejemplo y un modelo a seguir por la información, por lo entretenido, por, en muchos casos, los temas que pueden llegar a ser muy desconocidos y que se ponen de manifiesto a lo largo de las mismas. Por tanto, es el programa de hoy, en exclusiva, que espero que disfruten. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos todos a este Teatro Juan Diego, a este Centro Cultural La Atarazana, donde por quinto año consecutivo vamos a celebrar las quintas jornadas de misterio organizadas tanto por el Ayuntamiento de esta localidad de Bormujos como por la Asociación Hispal Misterios y Leyendas. Ante todo, bienvenidos. bienvenidos por estar aquí en vuestra casa y por estar en un evento solidario que lo que pretende durante, por espacio de casi 4 horas, que disfrutemos del misterio, que vivamos todas las historias que nos van a contar, todas las historias que vamos a vivir, todos esos sueños hechos realidad y hechos palabras que se hace por y para vosotros. Quintas jornadas de misterios que, como ocurre todos los años, se convierte en un pequeño milagro que tiene ya como referencia en el mundo del misterio a esta localidad nuestra, a Bormujos. Mi agradecimiento y el agradecimiento de toda la organización y también de las fuerzas municipales a todos los que estáis aquí y que de alguna forma hacéis posible que cada año esto se haga realidad. A vosotros, gracias. Un aplauso a todos vosotros. Recordar que es un evento solidario, ya lo comentaba antes, un evento solidario a favor de Cáritas y también a favor de Felinos Felices, que tenemos que mirar por personas que lo están pasando mal, que todavía hay personas que lo pasan muy mal, y también por nuestras mascotas, que también lo pasan mal. Fijaos que cuando venía hacia acá, me encontraba con un vídeo que me enviaban de una galga blanca temblando. La habían abandonado. Y a mí se me ponía el corazón en un puño. Yo hay vídeos que ya no puedo ver. Y me doy cuenta que a veces los animales somos nosotros. Y lo digo en toda la extensión de la palabra. Damos demasiada importancia a nimiedades. Y sin embargo, a las cosas que de verdad tienen valor, aquellas que llegan al corazón, que tienen sentimiento, que tienen emociones, parece que no las sabemos valorar hasta cuando es tarde. Por eso, recordarlo, es un evento solidario, y como evento solidario que es, tenemos que acordarnos de los más desfavorecidos. Quiero invitar a subir aquí, evidentemente, a las personas que hacen posible esto, a las personas que han querido contar conmigo un año más para presentar este evento, que por supuesto son el señor alcalde de esta noble localidad de Bormujos, al que le pido entre aplausos que suba aquí. Y también pido que suba en nombre y representación de la Asociación Hispal Misterios y Leyendas nuestra amiga Maite. Maite, por favor. Un año más, Paco. Un año más aquí, reunido, viendo el teatro lleno, ¿verdad? Maite, ponte por aquí. Viendo el teatro lleno. Y es una alegría, ¿eh? Esto es una alegría. Sí, la verdad es que es una alegría y era un riesgo porque hoy tenemos fútbol, parte del pueblo está en la Ermita del Rocío y los Joyas, ¿no? Por cierto, antes me llamó el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, dándonos las gracias por no haber hecho coincidir en la hora esto con la gala de los Joyas. Vamos, viendo que estar teatro lleno hubieran corrido un cierto riesgo, la verdad. Bueno, bromas aparte, sí, efectivamente, es un compromiso que tenemos con la cultura y sobre todo con esta parte de la cultura, quizás menos desconocida o menos valorada. Hoy vais a tener la oportunidad de comprobar con los ponentes que tenemos aquí que es una parte fundamental porque hay investigación detrás y hay mucho trabajo de estudio y, bueno, de alguna manera desmitifica esos ciertos estereotipos que puede haber de todo lo que rodea a los misterios y las leyendas, ¿no? Y por tanto, mientras que haya una sola persona que tenga interés por la cultura y por el misterio, este ayuntamiento va a seguir apostando por esta jornada, que no os quepa duda. Yo simplemente, y os cedo la palabra, quiero reiterar el agradecimiento a todos los que estáis aquí, por supuesto, por hacer posible que un año más reeditemos esta jornada, pero sobre todo por la generosidad con la que habéis acudido, entregando, bueno, pues alimentos tanto para Cáritas como para Felinos Felices. Ellos, bueno, para ellos es un momento cumbre en su labor, porque aquí en esta jornada la verdad es que recogen muchos alimentos y les facilita a ellos mucho su tarea, ¿no? Y nada, aquí nos tenéis para más jornadas, para más presentaciones de libros y para lo que queráis. Muchas gracias. Gracias, Paco. Y por supuesto hablamos con Maite también, porque a ella también el agradecimiento. En cierta forma, Paco, estos son los joyas del misterio. Se podrá compartir mi criterio, no se podrá compartir, pero al fin y al cabo para Sevilla, para esta ciudad, para también la localidad de Bormujo, estos son los joyas del misterio. Maite, un año más, parece mentira, ¿verdad? Ya van cinco. Y con mucha ilusión, ¿verdad? Con ilusión, con miedo, no se sabía esto, cómo podía caer, cómo... O sea, la primera vez que nos entrevistamos con el ayuntamiento, yo iba con el no por delante. Yo decía, cuando yo diga que vamos a hablar de misterio y de leyenda y miedo, y me van a decir que no. Pero no, me sorprendieron, me abrieron las puertas, bueno, a mí, a la asociación, no, a la idea. Y ya son 5 años aquí, entre jornada de misterio, Halloween, que ha habido unos años de Halloween. Y a partir de este año pues también empezamos con las presentaciones de libros y todo lo que sea cultura y cultura del misterio. Que es una referencia, al fin y al cabo, es una referencia en la ciudad, que está también con nuestra provincia en general, tiene carencia en muchas ocasiones de eso, de jornadas de misterio y de hablar de libros, de hablar también de las investigaciones de nuestros amigos. Al fin y al cabo es cultura, porque lo que se esconde detrás de todo esto es historia, es arte, es conocimiento, y el conocimiento siempre se agradece. Aquí se ha hablado de misterio, de leyenda, pero se ha hablado de arqueología, aquí se ha hablado de historia, aquí se habla de muchísimo, vale, enfocado un poco en la parte misteriosa, pero que abarca cualquier tema que sea cultural. Pues nuestro alcalde Maite, en representación tanto del ayuntamiento como de la asociación Hispal, fuerte aplauso a todos ellos. Comencemos a disfrutar. Sí, tú. Tú. Esto es nuevo. ¿Qué pasa? ¿Te sorprende? Marisol, ¿cómo te ha cambiado la voz? Yo estoy muerta y tengo la voz que me da la gana. Mira que te dije que no fumara. Pues fíjate lo que hace el tabaco, niño. No, vamos a dejarlo. ¿Vienes este año también? Yo he estado aquí siempre, siempre estaré. Bueno, tú vives en casa de Paco, pero bueno, te tiene allí acogida. Acogida no, que le pago la alquiler. Uy, Marisol, estás enseñando media pierna. Tú tienes la culpa. Estás haciendo dieta, ¿no? Me he quedado con los huesos. Ya te veo. Bueno, pues vas a estar en primera fila prácticamente. Como siempre. Y además vienes caracterizada para nuestro primer invitado, creo. Te gustará a ti, a mí no se me ve la cara. ¿Quién es nuestro primer invitado? Tu primer invitado esta noche va a ser Antonio Puente Mayor. Pues demos un fuerte aplauso a Antonio Puente Mayor. Antonio, un placer tenerte aquí. Un placer tenerte en estas quintas jornadas de misterio y leyendas, en este caso, Villa de Bormujos. Ya ves que me has buscado hoy a una compañera diferente. Está Penélope Cruz, está Antonio Bandera, a mí me han buscado Marisol. Esto es así. Oye, Antonio, yo siempre, cuando hablamos de Sevilla, adelántate conmigo porque esto se empieza a parecer a Londres. Yo siempre en Sevilla, cuando te conocí con Nazarenos de Caramelo, magnífica aquella reunión que siempre voy a tener en la retina, a partir de ahí ha habido una evolución muy alta y nos has deleitado con todo tipo de libros. Has hecho rutas de misterios por toda España, descubriendo sitios que he de decirte que yo ni conocía, la verdad. Y al final eres uno de los autores más, yo diría que más enriquecen la cultura en la ciudad. ¿De dónde le viene a Antonio Puente Mayor esa afición? Porque tú has hecho teatro, dramaturgo, hace herejía también, pero misterio, la historia, ese cóctel. Bueno, yo creo que tiene que ver, lo primero, buenas tardes a todos y buenas tardes también a ti, José Manuel. Tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Mi padre se ha dedicado al mundo del turismo toda su vida y también he tenido, bueno, pues un entorno familiar que le ha gustado mucho leer, investigar todo lo que es el mundo de la historia, el misterio, también los amigos con los que me reúno, gente como tú, que me enseñan muchas cosas. Y, en fin, hace unos años, cuando yo te conocí, no me planteaba para nada que iba a escribir siquiera un libro, ¿no? Y fíjate, estamos ya rondando los 30 libros, ¿no? En apenas unos años. Yo creo que es esa pasión por conocer y sobre todo por divulgar, ¿no? Porque yo pienso que esas cosas que uno aprende, que uno llega a disfrutar, a conocer, a descubrir, si luego no se comparten, pues no es del todo justo, ¿no? Así que yo intento devolver a la gente lo que la gente me aporta a mí, tanto en mis viajes, tanto en los descubrimientos que hago, en mis investigaciones, en mis libros, en todo lo que hago. Hoy nos vas a hablar de la peste. Tengo aquí a Marisol, la tengo también por ahí dando vueltas, que espero que no asuste aquí a ninguno de nuestros amigos, pero también se entronca con un pintor, el pintor de la muerte, con Valdés Leal. Y es conocido porque tú y yo hemos estado muchas veces en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y hemos hecho incluso programas de allí, hablando precisamente de Valdés Leal. ¿Cómo concebía Valdés Leal precisamente la muerte? Bueno, a él le tocó una época muy difícil, José Manuel, porque de hecho vamos a hablar de la peste al hilo de Valdés Leal, ¿no? Valdés Leal yo creo que no hubiera sido el pintor que fue si no hubiera vivido esos momentos tan duros. Él concebía la muerte de una manera muchísimo más profunda, más metafísica de lo que lo concebimos hoy día. De hecho, citando a Manuel Jesús Roldán, que es un gran profesor que tenemos también amistad en común, hoy vivimos, yo creo que en general, de cara, dándole la espalda, mejor dicho, a la muerte, ¿no? Nosotros no intentamos perpetuar la juventud, ¿eh? Intentamos ser siempre, pues eso, vivir una eterna juventud, no querer nunca que llegue el último momento de nuestra vida, por eso tanto las operaciones estéticas, ¿no? Que tanto se llevan ahora, ¿no? El ser eternamente jóvenes, ¿no? Pero la muerte es, yo creo que un termómetro muy importante para entender la vida y tenemos que ser conscientes de ella y yo creo que en esta charla, en este ratito, vamos a intentar dar pie a pensar en ella. Pues os dejo con él, que es el protagonista. Antonio Puente Mayor, un amigo, uno de los solidarios de esta noche. La peste, amor y muerte en la Sevilla del siglo XVII. Fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento que ya ha lanzado José Manuel al Ayuntamiento de Boromujos, a la Sociedad Municipal, Misterios y Leyendas y a todo el municipio, a toda la gente que se acerca hasta aquí. Para mí es un honor estar en este lugar. Antes he estado otras veces como vosotros, sentado ahí como espectador y la verdad es que me hizo una gran ilusión cuando Maite me contactó para formar parte de este gran elenco, ¿no? De gente a la que admiro, a la que llevo leyendo, escuchando en la radio y siguiendo siempre, ¿no? Gente maravillosa que investiga, gente apasionada. Lo primero que quería decir es, a la hora de la elección de este título, La peste, amor y muerte, la Sevilla del 17, es por qué, ¿no? ¿Por qué elegí este tema? Podía haber elegido un amplio abanico de temas en los que suelo trabajar, pero quería relacionar un poco la situación que estamos viviendo, que hemos vivido, con lo que vivieron nuestros antepasados en el siglo XVII, que fue un momento crucial para la historia de Sevilla, que a fin de cuentas es la tierra donde todos los que estamos aquí, la mayor parte de los que estamos aquí, hemos nacido, hemos vivido. Acabamos de terminar una pandemia, y digo terminar entre comillas, porque sabéis que todavía hay contagios, todavía, por desgracia, siguen ocurriendo episodios relacionados con la pandemia, pero esta misma semana se han acabado la prohibición, o la obligatoriedad, digamos, de usar mascarilla en los transportes públicos, ¿no? Con lo cual, casi que podemos dar por finiquitada la pandemia, algo que parecía que nunca llegaría. Entonces, yo lo primero que quería hacer era dedicar esta charla, que va a conectar mucho ese mundo del pasado, ese siglo XVII, esa epidemia o pandemia de la peste con la epidemia que hemos vivido ahora, quería dedicarla a todas esas personas que hemos perdido en el camino, que son muchísimas, por desgracia, no solo en España, sino en todo el mundo, y también dedicarles pues un aplauso a todos los sanitarios, a todos los transportistas, empleados de supermercados, gente que nos han hecho la pandemia un poquito más fácil. Sabéis que ha sido muy duro para todos y sin el esfuerzo de ellos probablemente no estaríamos aquí. Pido un aplauso para ellos. Y ahora sí vamos a entrar en esta charla, esta reflexión sobre la peste, Amor y muerte y la Sevilla del 17, que es como la he titulado, aunque no vamos a hablar solo de Sevilla. Para poder llegar a Sevilla tenemos antes que hacer un recorrido un tanto por la Europa primero de la antigüedad y luego la Europa medieval, ¿no? Medieval, renacentista y barroca. Entonces, bueno, lo primero que quiero comentar, quiero aclarar, es ¿qué es exactamente el término peste? Porque a la peste se le ha llamado a muchas enfermedades, ¿no? Se ha usado ese término para definir muchas cosas, muchas dolencias, todo tipo de tragedias, y ahora veremos por qué, ¿no? Aquí tenemos una primera definición de San Isidoro de Sevilla, que es uno de los grandes nacidos aquí en nuestra tierra, algunos dicen que en Cartagena, yo tengo razones para pensar que nació en Sevilla, que además murió muy cerquita de aquí, en San Isidoro del Campo, donde hoy se ubica el fantástico monasterio, que además sé que este fin de semana, bueno, pues va a ser también un lugar importante para algunos de los participantes en esta jornada, y bueno, pues en Santiponce muere San Isidoro, y de aquí nos quedan pues ese legado importantísimo y frases y textos como este que tenemos aquí, ¿no? Ya veis, la peste es el contagio que si uno lo coge rápidamente pasa a muchos. Eso está clarísimo, ¿no? Es una enfermedad muy contagiosa. Voy a dejar para el final realmente la explicación científica de qué fue la peste. Quiero que esto sea un hilo narrativo, que sea un poco como la novela que presento también aquí al mismo tiempo, que es El pintor de los muertos, que aunque si bien no menciona directamente a la peste, aparece la peste, no está desarrollado en la época de la peste, pero su protagonista, Valdés Leal, sufrió mucho las consecuencias, tanto él como todo su entorno que contrajo esta enfermedad. Hemos dicho que el inicio de esta charla tenía que ver con el origen y también con el término en sí, el término peste, ¿no? La peste, la pestilencia, ha sido utilizada a lo largo de toda la historia para definir cualquier tipo de enfermedad contagiosa, también para cualquier tipo de calamidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Cicerón, que hablaba de la pestis imperio para definir la ruina del Estado. Tenemos a Virgilio, que hablaba de la pestis belli para hablar de los males de la guerra. O tenemos también a los cátaros, ¿no? A la hora de definir a los cátaros, esa herejía cátara, aquí tenemos a Óscar, que sabe bastante de eso, bueno, pues se le llamaba peste mortífera, peste o pestilencia incluso, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos un amplio recorrido a lo largo de la historia en el que se usa el término peste, pero sin definir exactamente qué es lo que es. Hay referencias en los libros sagrados, tenemos castigos divinos asociados también a la peste, tenemos el Apocalipsis de San Juan. En fin, tenemos muchísimas referencias, pero sin llegar a concluir exactamente qué era la peste. Aquí en las imágenes que podéis observar, tenemos una primera descripción, ya, bueno, gráfica. La primera documental nos la da el historiador griego Tucídides, que es del siglo V a.C., que nos habla de una epidemia que tuvo lugar en Atenas, en Grecia, en la cual, bueno, pues la gente moría prácticamente dentro de los muros y iban cayendo como chinches, ¿no? Bueno, hoy día, después de los estudios que se han realizado, se sabe que esa epidemia fue de tifus. Fijaros, ya se llamaba peste, en este caso una enfermedad infecciosa, y en este caso era el tifus. Otra importante durante el Imperio Romano fue la peste antonina, una peste que tuvo lugar en el siglo II, pero ojo, tampoco fue la peste, esa peste de la que vamos a hablar en Sevilla, sino que fue una mezcla de dos enfermedades también muy contagiosas y enfermedades mortíferas en la época, que eran el sarampión y la viruela. E incluso en el siglo V, en el año 452, tenemos la retirada nada más y nada menos que del ejército de Atila, de Italia, porque también fue, en este caso, afectada por una peste, en este caso una enfermedad que probablemente no sería la peste bubónica de la que vamos a hablar ahora, pero que fue llamada así. Entonces tenemos que hablar de la primera peste en sí, la peste bubónica, ¿no? Esa enfermedad que va a arrasar realmente en muchísimos países de Europa y que va a incidir muchísimo en la población andaluza, concretamente sevillana. Esa primera peste bubónica es del año 542, según documentos, ¿no? Y provenía del este de África. Algunos historiadores han localizado una población, pudiera ser el kilómetro cero de esa peste, que sería Tanzania, ¿eh? Tanzania. Y desde allí se trasladaría al Alto Egipto, donde, bueno, pues probablemente los cambios climáticos influyeron mucho en su difusión, ¿no? Primero por grandes lluvias, grandes periodos de lluvia, seguida de grandes periodos de sequía. Pudieron ser grandes, realmente, los que le dieron la importancia a la expansión de los vectores, ¿no? Estos vectores son los que propagan la epidemia y, además, esto va a estar relacionado con un tipo de animal, los roedores concretamente. Aquí, por ejemplo, tenemos los gerbilinos en la zona de Egipto, que es un tipo de roedor que puede transmitir la enfermedad. Luego explicaremos exactamente de qué manera. Esa primera peste, bueno, pues se va a centrar en un lugar muy importante en la antigüedad, que es Constantinopla. Esto es después de la división del Imperio Romano, cuando Justiniano precisamente ocupaba el trono. De ahí el nombre de peste justiniana. Es lo que tenemos en la imagen, ¿no? Es una representación gráfica, una pintura que, pues, un poco nos puede remitir a esa época, ¿no? El historiador y eclesiástico Juan de Éfeso, que era de la iglesia siríaca, señala que la gente fue afectada por una enfermedad que consistía en la aparición de bubones, ojos sanguinolentos, fiebres y pústulas, y que solían morir en 2 o 3 días. Fijaos, ya tenemos una documentación, hemos dicho, en el siglo VI. Luego tenemos una evolución, aquí vemos en este mapa, desde Egipto, la enfermedad va a seguir por la costa. Hay que decir que este tipo de enfermedades tenían su hábitat natural mucho en los puertos de mar, en la costa, porque había más trasiego, ¿no?, de viajeros. Y, bueno, se va a extender hasta llegar a la capital, a Bizancio, en el 543. Dicen que en un solo día murieron 10.000 personas. Fijaros, es increíble, ¿no? Lo relata Procopio de Cesarea, que es un historiador bizantino del siglo VI. Él nos dice que la enfermedad duró 4 meses en Bizancio y su mayor virulencia duró 3 meses. Al principio, todos los hombres asistían al entierro de los muertos de su propia casa. Después los arrojaron en las tumbas de otros para finalmente llegar a un estado de confusión y desorden. La pandemia, como veis, se va extendiendo por los puertos del Mediterráneo, continúa luego por el territorio europeo y llega a alcanzar en el norte a Dinamarca y en el oeste a Irlanda. Así que una epidemia, bueno, realmente terrible, siglo VI. Aunque nosotros, como peste importante, la que va a dar lugar a una amplia literatura, la que se va siempre a utilizar como referente, va a ser la llamada muerte negra, ¿no? Que es esa peste que tiene lugar en el siglo XIV, en el año 1348 en concreto. Dicen que después de esa gran epidemia, el medievo, después de la epidemia justiniana, hemos dicho, de esa plaga del siglo VI, el medievo estuvo libre prácticamente de grandes infecciones, ¿no? Sobre todo de aquellos que surgían en el cercano Oriente. La razón de que llegase al continente europeo esta nueva peste o esta peste bubónica a partir del siglo XIV tiene que ver con una peregrinación que yo he tenido la suerte, el lujo de realizar la semana pasada, que es a Tierra Santa. Tierra Santa tiene mucho que ver, porque los peregrinos que procedían de allí traían evidentemente pues esa enfermedad en esos barcos y va a llegar pues al mismo corazón de Italia. Ahora veremos exactamente a dónde. Bueno, aquí tenemos Génova, es un punto cero, es un kilómetro cero de esa peste, muerte negra del siglo XIV. La denominación, por cierto, de muerte negra, para esa plaga de 1348, no se va a popularizar hasta el siglo XVIII. Si bien ya tenemos un personaje, Johann Sisacus Pontanus, que la va a llamar así a partir del año 1631, pero no, como os digo, hasta ya el siglo XVIII no se va realmente a utilizar el término. Tenemos también un monje franciscano. Aquí vemos en imágenes, por ejemplo, el impacto que esta peste va a causar en el mundo del arte. Concretamente, este cuadro lo podéis encontrar en el Museo del Prado. Es de Peter Bruegel el Viejo. Es una auténtica maravilla. Si bien no se refiere exactamente a esa peste, pero está muy influenciado por ella. Aquí vemos un poquito más de detalle, ¿no? Un cuadro que, por cierto, ha sido recientemente restaurado y que aparece en mucha literatura. Por deciros, citaros a alguien que conocéis todos, Javier Sierra, lo cita en El Maestro del Prado, este cuadro, como digo, es una joya. También aparece en Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, también pues un texto referente, ¿no? Y en otros muchos libros citan este cuadro de Bruegel el Viejo, que es una de las joyas del Museo del Prado. Hablamos de Michel de la Piazza como uno de los personajes que van a mencionar, pues, un poco los síntomas, un poco, pues, en qué consistió esta peste. Ya veis, el cuerpo parecía entonces sacudido casi por entero, como dislocado por el dolor. De este dolor, de esta sacudida, de esta corrupción del aliento, nacía en la pierna o en el brazo una pústula de la forma de una lenteja, al principio pequeñita, y esta impregnaba y penetraba tan profundamente en el cuerpo que se veía acometido por violentos esputos de sangre. O sea, ya lo que nos narran ya realmente es terrible, ¿no? Las expectoraciones duraban 3 días continuos y se moría a pesar de cualquier cuidado. La muerte no tocaba solo a los que les hablaban, sino igualmente a todos aquellos que compraban sus cosas, las tocaban o se acercaban a ellas. Incluso había una obsesión tal que se pensaba que con la simple mirada, ¿no?, ya te podías contagiar. Eso tiene mucho que ver con ese personaje que tenemos aquí en el escenario, que han disfrazado hoy aquí a Marisol, y también, pues, a esta persona que está por aquí merodeando por el patio de butacas y que hace referencia a esa peste, ahora hablaremos de él. Y bueno, en la literatura, el mundo del arte se va a nutrir de este gran problema, de esta terrible enfermedad que va a causar miles y miles de muertos en toda Europa. Aquí vemos una ilustración y, bueno, ahí podemos ver ya las bubas, ¿no? Ya en este trabajo gráfico medieval veis perfectamente, bueno, pues cómo quedaba la persona infectada. Tuvo que ser terrible. Y hay un testimonio que a mí parece muy, muy interesante, es uno de los grandes testimonios que ha quedado para la posteridad, que es el de Giovanni Boccaccio en el Decamerón, ¿no? Esta obra tan, tan importante para la literatura italiana y universal, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis ese texto que dice que la peste no se manifestó como en Oriente, ¿no? En Europa fue distinto, donde una hemorragia por la nariz era signo evidente de una muerte inevitable. Al principio aparecieron hinchazones en las ingles, bajo las axilas, eso podemos verlos en las películas, por ejemplo, ¿no? Cuando se examina a una persona que tiene la peste, le levantan el brazo, le miran la axila, y bueno, algunos incluso, fijaros, algunas bubas llegaban a alcanzar el tamaño de una manzana, ¿no? Una auténtica barbaridad, ¿no? De una lenteja a una manzana, otras un huevo. Y de ahí el nombre popular de bubones. De nuevo, aquí tenemos un testimonio en el mundo de la pintura. Pues son muchos los testimonios que tenemos, porque ya os digo que debió impactar mucho, primero en esta peste del 14 y posteriormente en la que vamos a hablar más detenidamente, que es la peste sevillana, esa peste que va a incidir mucho en Sevilla en el 17, ¿no? Son muchas las muestras en el mundo del arte. Y fijaros en el mapa, ¿eh? El mapa realmente es sobrecogedor, ¿no? Estamos hablando que en ese Annus Terribilis de 1348 la peste aparece en Francia, primero procedente de Génova, como hemos adelantado, llega a Marsella, y hay que decir que en Marsella va a surgir una palabra que se ha usado mucho aquí en España y en todo el mundo, por desgracia en estos últimos años, ¿no?, que es el término cuarentena. Todos hemos oído hablar de la palabra cuarentena, ¿no? Pues eso surge precisamente con la peste. Esta peste de 1348, porque proviene de las restricciones a los viajantes de entrar en Marsella durante 40 días. 40 días, cuarentena. De allí, esa peste se va a extender por todo el sur del país hasta alcanzar la costa atlántica de Burdeos, con una tasa de mortalidad de un 40%. Una auténtica barbaridad. Aviñón, por cierto, un lugar importantísimo a 40 kilómetros de Marsella, que entonces era la residencia del papado, pues es una ciudad que va a sufrir mucho esta incidencia, ¿no?, de la peste. Se cuenta que murieron 66 monjes en un convento antes de que la gente se enterara de la epidemia. Fijaros, 66. Y la epidemia va a durar 7 meses, lo cual es una auténtica barbaridad. Siguiendo el Mediterráneo, si vemos el mapa, pues bueno, pues la península ibérica va a entrar a partir de Mallorca. Mallorca será el primer punto donde toque nuestro país. Según las crónicas, mayo de 1348 va a azotar a Barcelona, Tarragona, Valencia, en Andalucía, en el caso de Almería. Y a partir de 1350, además, una persona señalada de nuestra historia, como es el rey Alfonso XI, va a perecer, también fruto de la peste, cerca de Gibraltar. Ya veis que también cogió un poquito del norte de África, ¿no? Bueno, siempre en torno a estas enfermedades, concretamente pues la peste bubónica, hasta que se averiguó el motivo, hubo muchas tesis, muchas especulaciones sobre de dónde provenía y sobre todo cómo se podía curar. Aquí vemos algunos de esos remedios Y son tres las explicaciones que se intentó dar en la época a la muerte negra, ¿no? Por ejemplo, la explicación culta que nos hablaba de que era la corrupción del aire, provocada por diversos fenómenos normalmente atmosféricos. Tenemos también una explicación popular en la que nos habla de expandidores conscientes, o sea, gente que, bueno, pues se dedicaba a expandir esa enfermedad. No sé exactamente cómo, pero había un dedo acusador ahí que señalaba también a ciertas personas. Y por último tenemos la tesis religiosa. Esta era la más recurrente entre el vulgo, ¿no? Es la tesis de que la peste era un castigo divino, como todas las grandes enfermedades de la antigüedad, ¿no? Entre las medidas de prevención personal, bueno, pues que había de todo tipo, todos coincidían en que los olores agradables eran importantes para expulsar los malos humos. Estamos hablando del incienso y de todo tipo de cosas que se pudieran quemar, ¿no? Maderas aromáticas, el fresno, el roble, el pino, el romero, las mizcles, por ejemplo. También era importante la higiene, lavarse las manos y los pies, fundamental, ¿no? Salpicarlos de agua de rosas y vinagre. Evitar el baño, fijaros, lavarse pero con moderación, El baño se tenía la extraña idea de que abría los poros y por los poros del cuerpo te entraba la enfermedad, con la cual también había ahí pues una dicotomía, ¿no?, entre bañarse mucho o poco. Es muy interesante también lo del ejercicio intenso, ¿no? No hacer mucho ejercicio, pero no me refiero a hacer running, ¿no?, como hoy día, o nos vamos a un gimnasio o nos vamos por ahí a correr, sino se referían sobre todo a labores, evidentemente, agrícolas, otro tipo de labores duras, ¿no?, de ejercicio físico en el campo, en el día a día. También, por ejemplo, llaman la atención las actividades sexuales, ¿no? Estaban poco recomendadas, se pensaba que también podía atraer la peste, fijaros, qué curioso, y también se recomendaba una moderación en el comer y en el beber. O sea, prácticamente iban dando palos de ciego, no se sabía muy bien en qué consistía todo esto, pero hubo una auténtica psicosis. En cuanto a los alimentos, también se recomendaban, esto es muy interesante, si lo investigáis, incluso unos tipos de alimentos que pensaban que eran beneficiosos, ¿no?, para evitar la peste. Higos, avellanas, nueces, la ruda, especias como el azafrán y la pimienta, y por supuesto evitar todo tipo de productos que pudieran tener, digamos, pudrirse con facilidad, ¿no? Caso de la carne, el pescado, los lácteos, siempre bebiendo vino y agua clara, Siempre esto era muy importante, ¿no?, aclarar mucho el asunto. Y esto sí me llama mucho la atención cuando investigaba el tema, se recomendaba no dormir demasiado y no hacerlo de espaldas. No sé exactamente a qué se referían, pero la verdad es que bastante llamativo. Y aquí tenemos otro testimonio, en este caso de John Lydgate, que es un monje inglés del siglo XIV, que nos habla de unas recomendaciones generales, pero él lo hace en un poema popular, Como veis, es bastante bonito. Dice: el que estará entero, libre de enfermedad y resistirá el golpe de la pestilencia, que se alegre y deje todas las tristezas, que huya del aire maligno, que evite la violencia, que beba buen vino y coma carnes saludables, que camine entre el aire limpio y evite la niebla negra. Entre esas medidas específicas, también evidentemente gozaba de popularidad la sangría. Se pretendía eliminar esa sangre responsable del mal, que fuera también la que diera lugar a la enfermedad, la apertura del bubón. También se aplicaban raíces de azucena, de violetas, y bueno, según los médicos islámicos, incluso algunos ungüentos, ¿no?, hechos de sieno armenio, que era óxido de hierro. Siempre se frotaba las bubas, ¿no? Además se tomaban muchos zumos de fruta, todo tipo de remedios que, como os digo, pues en muchos casos eran realmente dar palos de ciego. E incluso se usaban las drogas, la triaca, la salvia, el mitridato, aunque, bueno, evidentemente de poco servía, y realmente el gran remedio para evitar la peste era lo que señalaba Giovanni Boccaccio en el Decamerón, que era huir, que es lo que va a hacer gran parte de la población andaluza cuando llegue la peste del siglo XVII, y que va a hacer también Juan de Valdés Leal, que es el protagonista de este libro que he publicado el año pasado, y que, bueno, pues recoge un poco todo este cambio, todo este gran impacto que supuso la peste, ¿no? Una figura importantísima para entender la peste es el médico. Decía que íbamos a hablar de él, el médico de la peste, ya que su imagen, un tanto icónica, se va a popularizar realmente por toda Europa y todo el mundo, ¿no? Únicamente va a funcionar en el siglo XIV en ciudades de Italia, también de Francia, de Inglaterra, de los Países Bajos, de Alemania. Pero, bueno, pues realmente lo van a hacer universal las máscaras del carnaval veneciano. Así que, bueno, ahí lo tenemos en imagen. ¿Y en qué consistía el médico de la peste? Bueno, pues lo primero de todo que hay que decir es que el médico estaba designado por una llamada junta de salud. Era lo primero que se designaba cuando había una epidemia en la antigüedad, ¿no? Los ayuntamientos creaban las juntas de salud, que eran pues unos comités de urgencia para definir cuál iba a ser la línea a seguir, ¿no?, para enfrentarse a esta enfermedad. Normalmente eran médicos jóvenes, importante, y médicos no establecidos aún, o sea, no tenían un amplio currículum, no tenían todavía un puesto fijo, en fin, era una labor un tanto ardua, un tanto complicada, ¿no? Conscientes de que la enfermedad se transmitía en gran parte a través del mal olor, pues los médicos colocaban en ese pico que veis en la imagen hierbas aromáticas. Esa era la razón del pico, ¿no? Alejar un poco la nariz, vaya que te fueras a contagiar, y esos grandes anteojos también servían para que no te pudieran contagiar por la mirada, ¿no? Fijaros qué creencias más curiosas, y de ahí surgen los anteojos, surge ese pico del médico de la peste. Todo en relación a purificar, neutralizar el aire corrupto. Un personaje que, como digo, va a perpetuarse a lo largo de la historia, pero que concretamente se va a quedar en el ámbito de la Edad Media. Si nos vamos a Sevilla, que es el eje ya de la novela que yo planteo, que es El pintor de los muertos, la Sevilla que vamos a retratar ahora es del año 1649, es la Sevilla de la peste. Mi novela se desarrolla unos años después, pero evidentemente es una ciudad deudora de esa ciudad que se ve atacada, diezmada por esta terrible epidemia de peste. Lo primero que hay que decir es que Sevilla en el siglo XVI, eso no hace falta que os lo descubra yo, era una de las metrópolis más grandes de Europa, ¿no? Digo XVI, digo XVII, siglo de oro, y que, bueno, pues tenía gente de todo el mundo. Un 10% de la población de aquella Sevilla era negra, y medio centenar de idiomas, fijaros, 50 idiomas al menos se hablaban entonces en sus calles, ¿no? Estamos hablando de una ciudad cosmopolita que algunos han dado a comparar con la Nueva York, entonces de aquellos tiempos del siglo de oro. Por tanto, una ciudad muy proclive a mucho movimiento, a mucho tráfico en general, de mercancías, de gente que venía a invertir a la ciudad. Aquí se van a instalar los genoveses, tenemos la calle Génova en Sevilla, la gente de Italia, de muchos lugares, ¿no? La calle Placentines también, ¿no? Los Piacentines. En fin, tenemos un amplio panorama cultural, social, artístico también, y que tiene todo que ver con ese puerto de India, ¿no?, con la importancia que tuvo Sevilla en la época. Aquí vemos una imagen maravillosa, esta se encuentra en Madrid, es yo creo que una de las imágenes más bonitas que tenemos de la Sevilla entonces, como es una ciudad muy poblada, con un amplio tráfico naval, y bueno, pues al ser uno de los más importantes puertos mercantes europeos, de hecho era el que ejercía el monopolio del comercio con América, pues fueron recurrentes los brotes de peste durante toda la Edad Moderna. Ojo, vamos a hablar de 1649, pero en Sevilla ya había habido pestes anteriores. Si habéis visto la serie de televisión La Peste, de Alberto Rodríguez, que espero que esta noche tenga mucha suerte en los premios Goya, ¿no?, porque es de aquí de la tierra y ha hecho una película modelo 77 que os recomiendo a todos. La serie La Peste reflejaba no la peste de la que estamos hablando ahora, sino la peste del siglo XVI, una peste, entre comillas, menor, de menor impacto a la que tuvo lugar en el XVII. Bueno, pero las hubo, 1588 a 1600, pues hubo brotes. Pero la grande, la importante, es esta del año 1649, de la cual todavía se desconoce cómo arribó a España. Se piensa que pudo venir de Argel, siempre un poco pues de Oriente, de África, etcétera. Siempre venía de esos lugares, y en el caso de Sevilla pues era un puerto evidentemente proclive, ¿no?, a este tipo de contagios. La catastrófica epidemia, pues, se va a comportar de manera benévola, entre comillas, en el siglo XVI, pero ya en el siglo XVII va a dar fuerte, sobre todo en la zona oriental, aunque se habla siempre de Sevilla, pero hay que decir que sufrió mucho la zona oriental de España, Valencia, todo lo que es esa zona, ¿no? Bueno, de hecho se habla de 30.000 personas que mueren en Valencia en esa primera incidencia. Después se va a difundir de manera salvaje hacia Andalucía, va a barrer Aragón, va a barrer Cataluña, y solo en Málaga, fijaros el dato, mueren 40.000 personas, a pesar de lo cual Sevilla comete un gravísimo error, que es subestimar esta peste, quizás por las del siglo XVI, que contenían un poco la ciudad, con las murallas, etcétera. Aquí no se contuvo, no se tomaron medidas drásticas, y esto se va a pagar muy caro, ¿no? Fue un error gigantesco. También hay que decir que 1649 va a ser un año catastrófico en otro sentido, y es que las malas cosechas, sobre todo del cereal, van a llevar a un aumento de los precios de los alimentos, lo cual también va a provocar un gran hambre. Claro, esto a mí me hace pensar en relacionar lo que acabamos de vivir nosotros, la pandemia del COVID, la inflación que estamos sufriendo, con lo que ocurre en la Sevilla de entonces, ¿no? Ahora vamos a ver que era una Sevilla de grandes contrastes, una Sevilla que era muy opulenta en ciertos aspectos, pero muy mísera en otros, ¿no? Ahora veremos por qué. Fijaros, el punto cero, el de esta epidemia del año 1649, tiene lugar en mi barrio, en Triana. Yo soy del barrio de Triana, lo llevo a gala, pero en este caso, pues bueno, pues desgraciadamente fue el lugar del que parte la gran peste de Sevilla. Tenemos un texto muy interesante, que es la copiosa relación de lo sucedido en el tiempo que duró la epidemia en la grande y augustísima ciudad de Sevilla. Fijaros el título, ¿no? Año de 1649, obra de un autor también con un larguísimo nombre, Pedro López de San Román, ladrón de Guevara. Este hombre era jurado de Sevilla y familiar del Tribunal de la Inquisición. Quiere decir que era una persona con una amplia trayectoria, una persona culta, una persona que tenía, pues evidentemente, unas capacidades para poder describir con exactitud lo que conocemos hoy día sobre la peste. La peste de Sevilla está muy documentada. Es de las mayores documentaciones que tenemos sobre una epidemia, yo diría que en Europa y en el mundo, ¿no? Epidemias evidentemente antiguas. Hemos dicho que Triana fue un punto fundamental de contagio. Aquí vemos el puente de Barcas, es una ilustración que me gusta mucho para que veáis la inestabilidad que tenía el puente de Barcas en la época, que yo en la novela pues retrato alguna escena en la cual era incluso imposible cruzar de una orilla a la otra, ¿no? Si había una crecida del río, que eran muy habituales, prácticamente quedaban aislados, ¿no? Concretamente Triana de Sevilla, ¿no? Si bien el barrio era un tanto autosuficiente, más de lo que hoy se pudiera pensar, pero bueno, cuando llegaban estas grandes lluvias y estas riadas, como le decimos aquí, pues la verdad es que era impracticable, ¿no? Aquí lo vemos en la imagen. Punto cero, Triana, y bueno, pues parece ser que fueron unos gitanos de Cádiz, eso dice la tradición, unos gitanos venidos de Cádiz que trajeron unas ropas infectadas. Todos ellos, todos estos personajes murieron, al igual que quienes les cobijaron en Triana, allí llegarían estos gitanos, y bueno, pues allí surge ese kilómetro cero de la epidemia en la primavera del año 1649. Primavera que no es casual, porque las grandes infecciones, las grandes pandemias en Sevilla venían siempre al hilo de la primavera, sobre todo por las lluvias. Ni que decir tiene que, bueno, pues ese año fue un año de muchas lluvias, fue un año de inundaciones, fue un año también de gran escasez, y todo esto pues va a incidir. Y aquí tenemos una crónica muy interesante y que, bueno, que da lugar en el inicio en primavera, pero se va a centrar fundamentalmente en las primeras semanas de mayo, ¿no? Dicen que ya el 21 de mayo se prohíbe la entrada de cualquier mercancía en Madrid proveniente de Sevilla. O sea, ya se da la voz de alarma en España de que en Sevilla hay una gran epidemia, ¿no? Lo primero que se toma, lo primero que se hace como primera medida de higiene pública es la quema de ropa en las afueras, el aislamiento de los enfermos, el sacrificio de perros y gatos. Fijaros, estamos hoy hablando de los animales, ¿no? Los pobres animales también tienen que pagar el pato, ¿no? Y la desinfección de calles y viviendas y monedas y joyas con vinagre, hasta las monedas, ¿no? Hasta el dinero se desinfecta con vinagre. Fijaros qué cosa más curiosa. A mí esto me recuerda, no sé si recordáis el inicio de la pandemia, cuando veníamos del supermercado con los productos y se nos decía que teníamos que desinfectarlos, ¿verdad?, antes de entrar en casa. O sea, estas charlas, si yo lo hubiera dado hace 4 años, pues casi que nos hubiéramos burlado de todas estas medidas. Hoy día sabemos que esto es muy serio, ¿no? Y que hemos llegado a tener una psicosis similar a la que tuvieron nuestros antepasados, ¿no?, de Sevilla. Bueno, esta crónica nos habla de que los carros circulaban 24 horas sin cesar de recoger cuerpos muertos en las calles, abandonados por los propios familiares, ojo, ¿eh?, que no era el vecino, era tu propia familia la que te abandonaba. Como medida de urgencia se prohibió enterrar en las iglesias, y dado que los cadáveres inficionaban el aire, se ordenó que se excavasen carneros o fosas comunes en todo el perímetro urbano. Algo realmente terrible, ¿no? Bueno, pues tras un verano desolador, absolutamente desolador, todo era espanto, un asombro, un suspirar de continuo. Todo esto nos lo cuenta Diego Ortiz de Zúñiga, el cronista de la época, un personaje que tiene su estatua en el Palacio de San Telmo, un personaje poco conocido, del cual yo hablo en la novela, y sobre todo me centro en el personaje de su mujer, que también, si él está olvidado, imaginaros su mujer, ¿no?, por desgracia, una dama de alta alcurnia, que, bueno, pues era vecina de Valdés Leal y tiene también su sitio en la novela, ¿no? Bueno, pues nos lo va a describir de una manera realmente sobrecogedora, ¿no? Dice que quedó Sevilla con tan gran menoscabo de vecindad, si no sola, muy desacompañada, vacía gran multitud de casas en que se fueron siguiendo ruinas en los años siguientes. Por ejemplo, las casas habitadas en muy considerable disminución de valor y todas las contribuciones públicas en gran baja. O sea, estamos hablando de unos términos realmente rotundos en cuanto a la dimensión que cobró esta tragedia, ¿no? Y ahora tenemos un espacio singular que fue protagonista de esta peste de 1649, como lo era en general de las grandes enfermedades en Sevilla, que es el Hospital de la Sangre. Hoy día, hospital, bueno, ya no funciona como hospital, lo conocemos como Hospital de las Cinco Llagas, actualmente sede del Parlamento Andaluz, pero que estuvo funcionando hasta hace relativamente poco. Mi madre, de hecho, nació en ese hospital, en el Hospital de las Cinco Llagas. Seguro que hay gente aquí que recuerda por edad, ¿verdad?, que funcionaba como hospital. Lo primero que hay que decir de ese hospital es que la finalidad de este lugar era atender a mujeres infectadas por enfermedades curables y no contagiosas. O sea, era un hospital femenino, pero para enfermedades leves, podríamos decir, en cierto modo. Bueno, pues fijaros, de mujeres de enfermedades no contagiosas a ingresar 26.700 enfermos, 26.700 en un año, de los que fallecen 22.900, o sea, el 85%. Aunque dicen que otros muchos, por desgracia, murieron delante. En lo que veis aquí, ese paseo, ¿no?, ese paseo ahí de los coches de caballo, los carruajes, las damas, los caballeros, en la misma explanada murieron cientos de miles. Bueno, fue una cosa terrible, ¿no? Mira, os voy a dar datos curiosos concretos de esta crónica tan apasionante que podéis encontrar en los libros. Por ejemplo, entre el propio personal del hospital murieron el administrador, su secretario, el barbero, 16 de 19 cirujanos, 34 de sus 56 sangradores y 5 de sus 6 médicos. Fue imposible encontrarles sustitutos. Esto es muy interesante. Hemos dicho que el médico de la peste era una persona joven que no tenía, un médico que no tenía, digamos, todavía un puesto fijo, ¿no? Así que se acudía, pues, a la gente un poquito más intrépida, a la gente más temeraria, ¿no? En una labor muy, muy, muy complicada. Entonces, se les ofrecía, pues, un jornal bastante importante. Se le daban 100 reales diarios. 100 reales diarios, os voy a decir el equivalente, más o menos. Hoy día es muy difícil traducir esto a euros, pero os puedo decir que con 100 reales se podían comprar en aquella época, por ejemplo, un dosel para un altar religioso, un cuadro pintado en una tabla, un buen cuadro, un hornillo de cobre o 12 arrobas de vino. Eso a diario se le pagaba al médico. Nadie quería ser médico, evidentemente, ¿no?, dada la peligrosidad del trabajo. A la mayor parte del personal, incluyendo las madres enfermeras, las monjas, que eran las que atendían como enfermeras con sus ayudantes, no se les exigía formación alguna. Casi que valía cualquier persona. Únicamente se limitaban, evidentemente, a dar un poquito de amor, de caridad, de dar pues lo que tenían a mano, ¿no? A ayudar al enfermo casi más de manera espiritual que de manera material. Siendo el único personal graduado, los médicos, el cirujano, el boticario y el barbero. Los demás, el que viniera a echar una mano, era bien recibido. Se va a habilitar un espacio frente al monasterio de la Cartuja, otro espacio importante. Allí van a morir 12.000 personas, que se dice pronto. La Junta de Salud va a crear nuevos cementerios con amplias fosas comunes, por ejemplo, en el Alto de Colón o el barrio de los Humeros, que tenemos hoy día en el centro de Sevilla, en la Almenilla, que es la actual Puerta de la Barqueta, en el Prado de San Sebastián. Dicen que allí solo en el Prado murieron más de 23.000 personas, en la Puerta de la Macarena, en la Puerta de Triana y en la Puerta Osario. Más 18 carneros, que para que entendáis, los carneros eran fosas comunes que se habían formado pues alrededor de todo este hospital que tenéis en la pantalla, ¿no?, el Hospital de la Sangre. Bueno, estos datos a mí me llaman mucho la atención. Hemos hablado de los 100 reales diarios que cobraban los médicos. con lo que se gastaba Sevilla en la muerte. Al principio, cuando hablaba con José Manuel aquí en el escenario y me preguntaba por qué había elegido este tema, ¿no? Es por esa relatividad que tenemos nosotros cuando hablamos del tema de la muerte, ¿no? Relativizamos todo mucho. Nos centramos siempre en los vivos, hablamos poco de la muerte, no llevamos a los niños, normalmente les evitamos que vayan a los cementerios, no hablarles de la muerte, siempre dejarlo como un tema tabú, ¿no? En cierto modo, cuando somos una cultura que tradicionalmente en España hemos estado muy ligada a la muerte, ¿eh? Concretamente, pues en este siglo XVII y a partir de pandemias como la de la peste, se va a hablar mucho de la muerte. Fijaros si era importante la muerte en el siglo XVII, que tengo aquí unos datos que os van a sorprender. ¿Cuánto se gastaba la gente en un entierro? Esto es uno de los datos más interesantes que he averiguado en esta investigación y que nos van a dar una imagen de la relación con la muerte que se tenía, nada que ver con hoy día, ¿no? Hoy fallece a lo mejor un familiar, un conocido, vamos por cumplir al tanatorio, el seguro se ocupa, ¿verdad?, de todo, normalmente se incinera, sabéis que han superado las incineraciones ahora a los entierros, ¿no?, a los entierros habituales en los cementerios, y claro, y tenemos una relación con la muerte, pues la verdad es que muy, muy relativa, ¿no?, una relación, la verdad es que es muy fina en relación con lo que había en la antigüedad. Juana García Rincón. Os voy a hablar de una señora brevemente que era de estrato humilde. Esta era humilde, ¿eh? Y se gastó su familia 40.000 maravedíes en su entierro. Pero es que el entierro incluía derechos de entierro, ¿eh? Concretamente, para poderla enterrar había que pagar una tasa, hábito del Carmen, cera, alquiler de paños e incensario, niños de la doctrina que cantaban y 6 misas de cuerpo presente. A lo que le tenemos que sumar 75 misas en el convento de la Victoria de Triana, de allí es donde salió Magallanes para la primera vuelta al mundo, 75 misas en la Salesa, 150 en el monasterio de la Bella de Lepe, esta mujer era lepera, y 75 en su parroquia, ¿eh?, en Triana. Además, donativos a la cofradía del Santísimo Sacramento. Fijaros lo que estoy diciendo, una mujer humilde, ¿eh? 40.000 maravedíes. ¿Sabéis qué se podía comprar con 40.000 maravedíes en la época? Dos carros completos. Había gente que vivía de un carro con una mula, pues se podían comprar dos carros, y esta era una mujer humilde. Si nos vamos a una mujer de clase media, por decirlo de algún modo, Bárbara Hernández, esta mujer, su familia se gastó 80.000 maravedíes, el doble. 4.000 en gastos comunes, el sepulturero, la cera, el muñido, los niños de la doctrina, el funeral, 76.000 demandas pías, que eran bienes, eran obras, plegarias, misas, en 10 monasterios, en un hospital, una cofradía, un colegio, una cárcel, la casa de los inocentes o demente, el manicomio, la iglesia de San Andrés y la redención de cautivos, porque había cautivos, ya sabéis, de los moros y también había que rescatarlos. ¿Sabéis lo que se podía comprar con 80.000 maravedíes? Nada menos que un viñedo con un lagar de 40.000 metros cuadrados en Benacazón. Esto está certificado, ¿eh? 4 campos de fútbol, el equivalente a un terreno de 4 campos de fútbol. Eso costaba menos, 75.000 maravedíes. Y se gastaron en el entierro 80.000. Una mujer de clase media. Pero es que si nos vamos ya al rico de nuestra historia, Juan de la Hoz, se gastaron 345.000 maravedíes en su entierro. Siglo XVII. 1.000 misas. Ayudas a monasterios, estipendios para los clérigos, pan para los pobres, dote a una doncella, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese dinero se podía comprar en la Sevilla del 17 una casa en la calle Triperas. La calle Triperas es la calle Velázquez, la casa del libro, que seguro que la conocéis todos, la calle Velázquez. Pues allí una casa, 320.000 maravedíes, menos que el entierro del señor Juan de la Hoz. Fijaros la relación con la muerte y la importancia que se le daban a los entierros. Una escena rápida. Sí, me dicen ya que vamos justos de tiempo y vamos a ir concluyendo. Simplemente pues una escena de cómo eran los hospitales de la sangre en aquella época, cómo funcionaban, que bueno, pues tenían sobre todo, como digo, como decía antes, ¿no? Sobre todo tenían más buena intención que otra cosa. Aquí los textos de los que hemos extraído toda esta información, la relación copiosa, también los anales eclesiásticos, todo esto que comento está documentado, es un tema apasionante. Y, por supuesto, los testimonios de Pedro López de San Román en esa copiosa relación que, bueno, merece la pena Ahí tenéis un poquito cómo describe esa salida del Hospital de la Sangre, cómo escucho llorar a una criatura, ¿no? Cómo encuentra a un bebé arrimado a los pechos del cadáver de su madre, ¿no? Como digo, escenas que a mí me recuerdan a esas películas, Entrevista con el Vampiro, no sé si la habéis visto, que también es La Peste, en este caso en Nueva Orleans, nos puede dar un poco cuenta de cómo pudo ser este desastre. Y la famosa escena, el famoso cuadro que refleja esa peste de Sevilla, es un cuadro muy famoso, que suele aparecer en los libros, y que, bueno, pues ahí podéis ver cómo moría la gente realmente en la misma calle, ¿no? No llegaba ni siquiera a ingresar en el hospital. Más testimonios de Ortiz de Zúñiga, habla de las milicias, se quedaron prácticamente sin militares, los campos sin cultivar, los jornales eran intolerables. Bueno, fue un auténtico desastre. Se habla de una población diezmada a la mitad, prácticamente, de 120.000 habitantes que esté datada a 60.000, o sea, la mitad de la población de Sevilla. Y nos quedan testimonios también hoy día, incluso pues en nuestras iglesias, en nuestra Semana Santa. Aquí tenéis la cruz de Caño Quebrado, actualmente en la plaza de Montesión, en Sevilla, ¿no? Esa cruz que primero fue de madera, posteriormente de forja, y que hoy día lo tenemos en la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, ¿no? Bueno, pues ahí ese texto. Se ha cumplido lo que David cantó en verso fiel diciendo: Dios reinó desde la cruz en todas las naciones, la cruz de Caño Quebrado, un símbolo importante de Sevilla. Y esa evolución en el mapa de cómo fue la epidemia desde 1647 que entra por Valencia hasta esa incidencia en Andalucía, ¿no? Bueno, pues es una auténtica tragedia, ¿no? En cuanto a los castigos, los milagros, bueno, castigo divino se pensaba que eran todas estas grandes enfermedades. ¿Cuáles eran los milagros? Bueno, pues los milagros eran aquellos que tenían lugar en el ámbito cotidiano. Gente que parece que estaba pues más proclive a morir, sin embargo se salvaba, y gente robusta, gente sana, que moría. Aquí tenemos de nuevo una muestra en el arte, pero sobre todo conviene recordar esas procesiones rogativas que se hicieron en la Sevilla de entonces. Ahora lo vamos a hacer más en Acción de Gracias. Este año, en la Semana Santa de Sevilla, como sabéis, tenemos un santo entierro grande, que si bien no han querido decir que era por la pandemia, en cierto modo lo era, se habló en su día, se ha hecho coincidir con el 775 aniversario de la conquista de la ciudad por San Fernando, y aquí la Virgen de los Reyes, pues una procesión que fue realmente multitudinaria, ¿no? Diego Ortiz de Zúñiga pues nos habla de ella, ¿no? De los gemidos, de los suspiros, de los sollozos, los clamores que estaban en torno a la patrona de la ciudad, que bueno, pues siempre solía salir en las grandes calamidades, cuando había una sequía, cuando se la necesitaba para algo. Aunque sí hubo una imagen importantísima en la peste de Sevilla, que fue realmente la imagen que cuenta la tradición, obró el milagro, fue el santo crucifijo de San Agustín, una imagen poco conocida, que por desgracia, bueno, perdimos la original en la Guerra Civil. Hoy tenemos una copia ya del siglo XX, está en la parroquia de San Roque, y era el gran poder de la época. En aquella época, pues el gran poder todavía era una hermandad que no tenía el auge que tiene hoy día, y esta era la gran imagen milagrosa de Sevilla, ¿no? El santo crucifijo de San Agustín, que bueno, pues ahí tenemos el testimonio de Diego Ortiz de Zúñiga, ¿no? Que parece ser que fue el que el día 2 de julio le dio el agradecimiento, ¿no? Por ese beneficio de salvar a la ciudad. Hemos hablado de las consecuencias ya un poco por encima, para ir concluyendo. Bueno, pues entre los personajes que van a morir en esta tragedia son muchísimos, pero conocidos tenemos el de la izquierda, Juan Martínez Montañés. En la Plaza de la Magdalena tenemos una placa que recuerda precisamente ese enterramiento en una fosa común. No sabemos ni dónde se pudo enterrar, se piensa que por la Magdalena. Y el que tenemos a su derecha es Francisco de Zurbarán. Los dos van a aparecer en la peste. Y también tres de los hijos del autor de este cuadro, de Bartolomé Esteban Murillo, ¿no? Fue un hombre rico, fue un hombre que hizo una obra, como todos sabéis, inconmensurable, pero por desgracia fue un hombre desgraciado en lo familiar, se le murieron sus hijos en la peste. Y por último tenemos una ciudad ya, bueno, pues que va a quedar marcada de por sí, ¿no? Que marcada para toda su historia, ¿no? Pierre Chanot, bueno, pues uno de los miembros destacados de la Junta de Salud Pública de entonces, diría que la ciudad tardaría casi un siglo en recuperarse. Preconizó esto y así fue, ¿no? Quedó marcada para siempre. De ahí surgen precisamente estas postrimerías con las que vamos a terminar la charla, que son las que están insertas en mi libro, esas postrimerías de Juan de Valdés Leal, que seguramente todos conocéis, aunque sea por la imagen, haberla visto en un libro, haberla visto en un ordenador. Yo os recomiendo a todos ir a verlas al Hospital de la Caridad, que está ahí, precisamente, en ese mapa de la ciudad, que va a fundar un personaje importantísimo como es Miguel Mañara. Miguel Mañara, caballero, calatravo, hombre de una familia corso-italiana de grandes bienes, una persona rica. Hay que decir de una hermandad que se va a fundar en el siglo XV, pero que él le va a dar un gran impulso, ¿no? 1452 aproximadamente es la fecha de fundación, pero este impulso se lo dará este hombre de posibles, un hombre muy bien relacionado y que, como sabéis, pues ha dejado pues una amplia literatura en torno a él. Hay mucho mito en torno a Mañara, que se inspiró a don Juan Tenorio, lo cual no es cierto, ¿no? Él era un niño cuando se publicó el Burlador de Sevilla por parte de Tirso de Molina. No pudo jamás un niño inspirar a don Juan Tenorio, que fue realmente la creación del mito del Tenorio, pero no obstante, pues tuvo, parece ser, una juventud un tanto alocada, un tanto alegre y festiva, que va a cambiar con la muerte de su mujer. De nuevo la muerte, de nuevo el amor, ¿no? Y ahí tenéis el Hospital de la Caridad, un sitio muy recomendable, no hace falta que os diga que hay que visitarlo. Ese es el patio y la iglesia de San Jorge, que es, bueno, pues no lo digo yo, lo dicen los historiadores, es la cumbre del arte barroco europeo, ¿no? Una auténtica maravilla creada por Mañara, por toda esa gente que participó en su construcción y que nos ha dado espacios como ese retablo de Bernardo Simón de Pineda, personaje de mi novela, amigo íntimo de Valdés Leal, socio, junto con Pedro Roldán. Eran prácticamente un triunvirato, ¿no?, de grandísimos artistas en Sevilla. Ahí participa Roldán en la escultura, Valdés en la policromía y en esa pintura majestuosa del coro, que es el triunfo de la Santa Cruz, ¿no? Todo un itinerario, un discurso iconográfico. El Efeomo de Pedro Roldán y la cripta de Mañara, ¿eh? Por cierto, ahora, hace poco hablaba con el hermano mayor de la Caridad, se va a plantear un nuevo museo dentro de la Caridad. Tendremos pronto noticias para que podáis conocer más en profundidad la figura de Miguel Mañara. Se va a dotar de las últimas tecnologías y la verdad es que vamos a estar de enhorabuena, porque es un personaje y una institución que merece la pena conocerse. Se ha hablado últimamente mucho de ella por el Risitas, ¿eh? Sabéis que este humorista, Juan Joya el Risitas, falleció en ese hospital, lo atendieron y está enterrado allí, ¿no? Murillo, por supuesto, también presente en la Caridad con este cuadro bellísimo, como muchos de los que tiene allí en la iglesia. Y, por supuesto, Valdés Leal. Vamos a terminar con Valdés Leal, con estos dos cuadros que han marcado la historia del arte, que son la culmen, podríamos decir, la cumbre de las vanitas europeas y mundiales, esos cuadros ejemplarizantes, llenos de símbolos, y que retratan, en este caso a la izquierda, la muerte, el triunfo de la muerte, in tu oculi, ese texto sacado de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, que es como viene la muerte, que es como viene la resurrección, y a su derecha, finis gloriae mundi, que es prácticamente la psicostasis, ¿no?, que es el pesaje de las almas, algo que nos remite al antiguo Egipto, que va a continuar a través del medievo, con grandes doctos en la materia como San Agustín, y que va a desembocar pues en esta pintura maravillosa, ni más ni menos, el pesaje de las almas, ¿no?, ni menos ni más, en este caso, ni más pecados son necesarios para condenarse, ni menos virtudes para ir al cielo. Una auténtica maravilla conceptual que bebe del discurso de la verdad de Miguel Mañara y que tiene un alto componente jesuítico, ¿eh?, la hermandad de la Caridad muy cercana a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, cuyo poder en Sevilla en la época era increíble. Pues con esto vamos a terminar. No sé si hay alguna pregunta, si tenemos tiempo para preguntas. No quiero tampoco dilatarme más. Simplemente dejar al final, como dije, como misterio, cuál era el causante de la peste. Ahora lo vais a ver gráficamente. Es la Yersinia pestis, es un bichito que lo tenéis ahí en la imagen. Esta es la causante de todo este desastre y que, bueno, pues se transmitía evidentemente a través de los roedores, de las ratas, etcétera, etcétera, ¿no? Este bichito fue el causante de una de las mayores tragedias de la historia de Sevilla y del mundo. Y con esto vamos a concluir. Muchísimas gracias a la organización, a José Manuel García Bautista y a todos los presentes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Ay, da mucha alegría ver esto lleno, De verdad, siempre tienes el gusanillo en el cuerpo. ¿Se llenará? ¿No se llenará? ¿Se llenará? ¿No se llenará? A uno siempre le gusta que esté lleno. Hombre, hoy hay quien sobra aquí. ¿Me estás mirando a mí? Yo no iba por ti, pero bueno. Con lo guapo que tú eres. El vaper viene incluido con... Es que estoy muy moderna yo. Estás moderna. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido Antonio Puente Mayor? ¿Te has visto identificada? A ver si me deja hablar. Muy interesante por detrás y por delante. Te he visto además varias veces emocionada con retratos tuyos y demás. Se me caía el pellejo de escucharlo. El pellejo tienes poco ya, pero bueno. Qué corta rollo. Te veo además que estás hasta menguadita. Bueno, es cosa de la edad, ¿no? Y también veo que eres amante de los animales. Mira, tienes unos ratoncillos. Bueno, son más bien ratas, ¿no? Una rata, un murciélago, como decía mi madre. Uy, mira cómo tu pelo, las ratas. Bueno, pues algún día darás una conferencia tú aquí, ¿Sí? Sí, sí. ¿Con qué tema? Aunque a ti te va más los cementerios, yo lo sé. Sí, sí, sí. ¿Quién viene ahora? Ahora viene a visitarnos Miguel Aracil. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a Miguel Aracil. Miguel Aracil, que es una referencia en el mundo del misterio, también en el costumbrismo, también en otras muchas actividades. Yo, además, me siento muy identificado contigo, Miguel, porque tú y yo empezamos una relación de la misma forma, haciendo deporte. Porque toda vida es el deporte, y sobre todo en la naturaleza es sagrada, y los animales. Animales, deporte, tiene un montón de libros escritos. ¿A cuál más interesante? Simbología, tema de catedrales, que yo sé que a ti te gusta, pero sobre todo, hoy que estamos aquí, Miguel, hablando de misterio, pero que tiene también una causa, en este caso, que es importante, ¿verdad? Una causa como la que va a favor de los animales. Háblanos de tus gatos. Para mí existe... Hola, buenas tardes a todos. Para mí existen una serie de cosas sagradas, aunque yo no soy creyente. Una es... No la diré, porque ya no se lleva. La otra son los animales, todos los animales en general, y los gatos en particular. Actualmente he dejado en Barcelona, en la españolísima ciudad de Barcelona, he dejado a Vlad Tepes y a su hermano Puma, ya con 16 años. Y bueno, mi esposa está aquí delante y yo estamos, lógicamente, aquí muy orgullosos de estar con ustedes. De verdad, lo digo yo, quien me conoce sabe que tengo mal carácter y no hago precisamente la pelota a la gente. Pero de verdad que es para mí un orgullo estar en un lugar con gente buena, que encontrarse gente buena es difícil actualmente, es bastante paranormal. Y la verdad, es un orgullo para mí dar una conferencia, una charla, una ponencia. Me ceñiré con una disciplina militar totalmente, a los 45 minutos más o menos que me han dicho que tengo que hablar, o sea, y después daré paso a otro compañero, creo que es a Juanjo Revenga, y les hablaré de lo que dice la ponencia, de uno de mis últimos, bueno, mi último libro. Yo tengo 63 libros publicados, este es el último, el prólogo me lo hizo Jesús Callejo, que está por aquí delante, y bueno, cuando me dé permiso el amigo Bauti, me pondré con ello. Disciplina militar española, ¿no? Ahí está. Yo solamente lo he apuntado. Me traje en la carpeta mucho de submarinismo. Esto es la primera que he cogido, o sea, para llevarlo. A mí me recuerda cuando conjugo misterio y submarinismo, me recuerda a Antonio Rivera. Bueno, Antonio Rivera, el padre de ufología, el pater de la ufología española, el pater o el cofundador del primer centro de submarinismo de España, el CRIS. Yo lo conocí, conocí cuando estaba hace 38 años en el Karma 7, pero antes ya lo conocía del mundo del submarinismo, ¿no? Yo soy submarinista, buceador, mi padre que en paz descanse ya lo era, o sea, ya Antonio Rivera. El año pasado hicimos un homenaje por el 100 aniversario de su muerte, Javier Sierra y yo. Prefiero no acordarme del homenaje, me cabrearía. Entonces, solamente decir que sí, Antonio Rivera fue submarinista y abrió las puertas al submarinismo a nivel a nivel de toda España, cuando aquí todavía íbamos con un patito enganchado a una rueda de neumático, ¿no?, de camión, cogidos muchos, pues él ya abrió, nos puso, bueno, ya se ponían las botellas, el compresor, perdón, el regulador y todo, y bueno, sí, Antonio Rivera, y yo he seguido siendo, haciendo submarinismo, y hasta que venga a buscarme aquí la Maribel, o como se llame, o la Marisol, pues lo seguiré haciendo. Marisol, te ha cambiado el nombre, ¿eh? Yo no digo nada. Marisol a veces es una maldición, ¿eh? Y de maldiciones más o menos conocidas nos va a hablar un grande del misterio que hoy visita nuestra tierra y que es un orgullo tenerlo aquí, Miguel Aracil. Un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Tal como he dicho antes, no lo voy a repetir más veces, ya hace la pelota. Es para mí un orgullo de verdad estar con ustedes, que Maite, Paco, me invitaran a dar una ponencia en Sevilla. Fui yo el que les, hablando con Maite, dije, oye, también sería cuestión de recoger comida para los animales, fueran gatos, perros o lo que sea. Y por suerte, y además me siento muy, muy orgulloso de ver que hay personas que han traído comida, no solamente por los necesitados. Les aseguro que yo, que como reportero he recorrido bastantes países de Europa, Asia, África y Hispanoamérica, he visto mucha hambre, mucha miseria, y también, y así mi fama es la que tengo y punto, y también en algunos sectores muy poca carga de trabajar. Dicho lo cual, vamos a comentar. Ya que el último libro, me parece que estaba por aquí, si no se han equivocado, el de las maldiciones, vamos a hablar un poquito de las maldiciones. Les voy a hablar del tema de las maldiciones mezclando, o sea, para no darles la paliza con, en el libro salen fechas históricas, personajes y todo, he intentado en estos 45 minutos que tengo, que por cierto lo voy a regular, sin hacer descompresión enganchado a la cuerda de un ancla, pero voy a regularlo para que no se me pase. Pues voy a hablarles de una serie de maldiciones, algunas relativamente famosas, otras que yo he vivido, o sea, yo he vivido una serie, algunos casos que yo los dejo, yo hago como ciertos personajes, que solamente me limito a abrir las puertas. Porque si alguien me pregunta, ¿tú o usted cree las maldiciones? Les diré, en principio diré, yo no, pero, y con este pero voy a empezar. Hay muchas personas que dicen, ¿tú crees en las maldiciones? Dicen, no, yo no creo en las maldiciones, pero si a ti te hicieran alguna, hombre, no creo, pero oye, el pero este queda mucho. Les voy a empezar con una anécdota que tuve con un vecino mío de varias décadas, que fue muy famoso, fue uno de los escritores más famosos de la segunda mitad del siglo XX, pues desgraciadamente fallecido, Premio Planeta, y que él era una gran autoridad en el tema, o teníamos dos pasiones comunes, los gatos, el antiguo Egipto, en sus novelas se vendían por cientos de miles sobre Egipto, en el Grupo Planeta, yo tengo algunos libros monográficos sobre Egipto, y si se vendían 2.500 en un año, los editores daban voltereta de contentos, o sea, esa era la diferencia. Pero los gatos y Egipto era nuestra pasión. Él también tenía una gran pasión y además era posiblemente quien más sabía en toda España, en esta nación que se llama España, era quien más sabía, que era el tema del séptimo arte, el cine. Y una cuarta, que es más que pasión, era un vicio y se lo lleva a tumba, que era el tabaco. Siempre lo veías bueno, él fumaba con la derecha, con la mano, siempre fumando. Y coincidíamos mucho en una librería, ya digo, de su puerta a la mía, había un minuto aproximadamente, y el hombre siempre hablábamos del tema, y alguna vez salía la pregunta, le decía por el nombre, no, yo no voy a decir el nombre, aunque digo, si era un Grupo Planeta, Premio Planeta murió del tabaco y todo, algunos podrán imaginar quién es, sobre todo la gente menos joven, para no decir mayor. Una vez, más de una vez le pregunté, oye, fulanito, ¿tú crees en las maldiciones? Porque el hombre era un poquito así, miedoso, ¿no? Y me decía, yo no. Pero una vez, él cortó con el que era su pareja sentimental, el actor, o sea, el escritor tenía de pareja sentimental a un actor, eran los dos de varones, muy famoso de televisión y de cine y televisión. Entonces, a raíz de aquello hubo una tercera persona que le echó una maldición, una cosa rara. Yo diría que una chapuza, que haya más que una maldición, pero el escritor se lo tomó muy en serio. Y entonces, alguna vez, cuando le empezaron a pasar cosas raras, ya no que se fuera quedando cada vez más débil, porque eso era el tabaco, que se lo iba poco a poco hasta llevárselo con la parca, pero yo le decía, fulanito, ¿te pasan cosas raras? No, decía, sí, pero tú no crees en maldiciones. Sí, pero me han echado una. Decía, pues tú no crees. Sí, pero, y el sí, pero, y 4 o 5 días antes de fallecer, que todavía estaba sentado en una librería especializada de cine de aquella Sepúlveda de Barcelona, estaba allí, no se aguantaba casi, fumando con su mano derecha el cigarrillo, y le dije, oye, ¿no crees? Deja el cigarro. Y dijo, no puedo, vale, tú mismo. Pero no creas que es una maldición lo que te ha pasado y nada, estas cosas que raras que dices. Decía, no, si yo no creo en maldición, no he creído nunca, pero desde que pasó esto, pero no sé, yo la maldición no, pero me quedó muy grabado y él murió hace unos 22, 23 años. El pero, o sea, es ese pero que este premio Planeta y escritor famosísimo, especializado en un gran enamorado de Egipto, me decía eso, el pero. Y he conocido muchas personas que dicen, no creo, pero, y vale, hecha este pequeño prólogo, voy a empezar poniendo un caso personal que viví personalmente, y que me pregunto, ¿fue una maldición? ¿Fue la casualidad? Dicen mucha gente, repetimos, yo a veces en los libros, o hacemos un programa de radio, de televisión, decimos esa frase que algunos dicen, yo tengo una frase, ¿qué puñeta vas a tener tú una frase? La has fusilado, porque ya la decían hace 2000 años, que dice, casualidad es el nombre que le damos a una ley física universal, o vete tú a saber, que desconocemos. O sea, yo en lo de la casualidad soy un poquito escéptico. Soy escéptico en muchas cosas, ¿eh? Pero en la casualidad soy bastante escéptico. Les voy a comentar. Año 1961. Entonces, actualmente está muy de moda hacer el turismo rural. Es que es, pues, todos sabemos que coges una casa de campo, en mi tierra una masía, pagas bastante, a veces más dinero que en un hotel, estás allí y puedes ver a los propietarios cómo le dan de comer a las gallinas, tú le das de comer al tocinito y todos felices, ¿no? El turismo rural, que ahora es una cosa que está de moda. En 1960, 1961, 1962, principio de los 60, el turismo rural de que tenía un caché. Aquello era un turismo de pobres. En mi casa habíamos bajado de la puñetera burguesía catalana, pero así en picado, como un estuca, ¡fum!, para abajo. Habíamos quedado en la clase trabajadora, con todo a mis respetos, ¿eh? Pero en la clase, nos habíamos quedado, como se dice normalmente, caninos. Nos habíamos quedado a dos velas. Entonces, para salir, yo tenía, era pequeño, yo tengo 67 años ahora. En aquel tiempo, para salir un poquito, mi padre, que en paz descanse, trabajaba era un chofer de la Catalana de Gas, no teníamos dinero. Y entonces, para salir los fines de semana, nos íbamos alquilábamos una habitación en una masía de un pueblo que se llama, cerca de Tarrasa, que entre Tarrasa y Sabadell, se llama Bacarissas. Aquella masía, y eso me quedó grabado, quizás me marcó, lo pongo en el prólogo del libro, lo comento, bueno, el prólogo no, me lo hizo Callejo, en la presentación del libro lo comento, la propietaria de aquella masía era una mujer mayor, con muy mala baba, cuando en Cataluña apenas había esto tan despreciable que es el supremacismo, aquello de creerse superiores a estas estupideces que hay en mi tierra, pues eran mínimos, esta mujer sí que lo era. Y aquella mujer se llamaba Teresa, y aquella mujer tenía una hija más joven, Trasina, Teresita. Entonces, la tenía allí a medio atada, era viuda, y bueno, la tenía muy atada, y aquella chica un día bajó a Tarrasa, la hija, y conoció a un joven en una discoteca, una Watt que llamaba en aquel tiempo, conoció a un joven andaluz, una persona fabulosa, yo era pequeño, pero me acuerdo de aquello, un chaval, bueno, un señor, para mí era un señor, fabuloso, que trabajaba de camionero. Empezaron a salir, y llegaron a un acuerdo para casarse. La hija, la Trasina, Teresita, le dijo a mala pécora aquella, le dijo, mamá, yo traduzco lógicamente, mamá, me voy a casar con fulanito, Rafael, se llamaba, Rafael, dijo, ¿quién es? Dijo, un joven andaluz que vive, trabaja por aquí, es camionero. La madre se puso de una mala uva tremenda, utilizó esa palabra tan despreciable para mí, de un charnego, o sea, en Cataluña a veces se llama charnego a cuando vienes, hay la combinación de un catalán o una catalana con alguien que es del resto de España, ¿no? Entonces se puso de un cabreo tremendo, le dijo que no quería, me acuerdo que las palabras que le dijo es, te llenará de hijos, bueno, o sea, un mal bicho aquella mujer. Se empezaron a distanciar la madre y la hija. Y bueno, la mujer, la hija, la Trasina, se casó con el señor, aquel chaval andaluz, fabuloso, que trabajaba de camionero. Hicieron una vida formidable, ellos apartaron un poquito, y la mujer aquella, la vieja, la Teresa, la señora Teresa, en un momento dado se puso enferma y llamó a su hija, que quería hablar con ella porque ya no se hablaban. Entonces se acercó, bueno, se fue a ver a su mamá, creyendo, convencida, yo la conocíamos mucho, mis padres, que para descanse sobre todo, y tenían bastante amistad con ella. Dije, bueno, debe ser que mi madre debe querer hacer las paces antes de morirse o algo. Y cuando, o sea, se quedaron solas, cuando salió, iba llorando la chica, Teresita, iba llorando porque la madre no la había ido perdonado, le ha dicho, hija mía, que tengas mucha suerte, yo me voy al cielo o al infierno. Supongo que si existiera el infierno, estaría el infierno, y pobre diablo, ¿eh? Entonces, la cuestión es que se salió llorando y yo estaba allí, yo, un crío pequeño, estaba ya acobardado, ¿no? Pero le preguntaron, ¿qué te ha dicho? Y dijo, sencillamente me ha maldecido. Claro, nos quedamos, bueno, no hagas caso, esto son tonterías, me ha maldecido. La chica esta quedó horrorizada, la madre murió, por suerte, quedó así. Aquella Teresita, se quedó con, además estamos hablando, Bacarisas ahora ya es una población relativamente grande, cercana, ya digo, de Tresada y Tarrasa, o sea, es un lugar, no es un pueblo pequeñito, no es una aldea de montaña. Era un sitio, ahora es diferente, para aquel sitio donde habían vasijas por ahí sueltas. Entonces se mentalizó, más maldecido. Me acuerdo que mis padres, que para descanse, decían, no hagas caso, eso son tonterías, son supersticiones. Bueno, a los pocos meses, 11 o 12 meses, el marido, me acuerdo que llevaba un pedazo de camión de una marca que creo que no existe. Yo tengo coche, conduzco desde los 18 años, pero no entiendo de coches, ¿eh? Conducía un camión enorme de la marca Barreiros, que creo recordar que en aquella época era muy famosa y la había fundado un gallego, que ha sido muy famoso y todo. Bueno, pues aquel hombre, a raíz de un pinchazo, a la hora de cambiar la rueda, no sé qué historia, se le fue una herramienta, se pegó un golpe en la cabeza, iba a dirección de Barcelona a Murcia, y de aquel accidente, cambiando la rueda, se mató. La mujer, la Teresita esta, quedó con dos niños pequeños, traumatizada, dijo, ahora tengo que sacar adelante dos niños pequeños. En 14 meses, un hijo, el mayor, que ya hacía sus travesuras, se puso a bañarse en una balsa, se le murió ahogado, y poco después, en un accidente, el más pequeño, unos familiares lo llevaron, unos parientes, unos amigos, lo llevaron y llevaron a Sabadell o Tarrasa, no me acuerdo exactamente cuál era, tuvo un accidente y murió. O sea, en 14 meses perdió al marido y a los dos hijos. No hace falta decir que aquella chica, perdió la razón, pero razón totalmente, fue ingresada, perdimos el contacto con ella, pero lo que a la gente, sobre todo a la gente mayor, a mí como persona pequeña, como chaval pequeño, como un crío, me quedó lo que hablaban en mi casa, ¿no? Y la gente que lo conocíamos, decían, oye, pues debe ser que la maldición de aquella mala bestia le ha hecho efecto, y claro, la gente decía, no, será la simple casualidad. Es actualmente a mis 67 años, y me pregunto, yo estoy convencido que fue una casualidad, pero ¿sabes aquello? El pero, el marido los dos hijos, y ella acabó desgraciadamente trastocada. Actualmente está, la salud mental está tan de moda y tan dejada en nuestro país, la pobre quedó hecha polvo. Eso fue una de aquellas cosas que dije, hostia, las maldiciones algo pueden tener, que quizás hay algo, en algunos casos puede existir algo que desconocemos, no aquello del trabajito de ir a una vidente, o con todo mi respeto a las videntes y todo, decir, oiga, me pasan cosas raras, se me cae el pelo, o no me toca el bingo, y dice, te están haciendo un trabajito de magia, yo por 600 euros te lo arreglo, y venga, ya está, y te lo arreglo, no pones una vela negra a San Papucio bendito, y le reza, y le tiras un poco de sal negra, no, estamos hablando de una serie de casas que dices, oye, pues puede ser que exista algo más que una simple casualidad. Esto ya digo que lo comento en la parte del libro. Ahora vamos a pasar, aparte después explicaré una experiencia sobre objetos malditos y bueno, ustedes, cada uno podrá pensar lo que quiera. Voy a hablar de un tema, como tengo el tiempo, voy mirando el tiempo y las agujas van pasando. Cuando hablamos de maldiciones, después sacaremos algunas históricas, incluso desmentiré, hablo en singular, alguna otra. Vamos a hablar del efecto boomerang. El efecto boomerang. Muchas veces dicen, cuidado, no desees nada malo, no maldigas a alguien que te devolverá tres veces. Cuidado, no hagas una maldición, no hagas, desees algo malo, o le hagas un trabajito o alguna historia esta, que te puede volver tres veces, el efecto boomerang. Yo no sé si existe el boomerang. Supongo que una persona que tiene conciencia, hay mucha gente que tiene conciencia, ¿no? Hay gente que no tiene ninguna conciencia. Pero hay gente que quizás hace algo y después se arrepiente. Y quizás la sugestión, y después hablaré, contaré un caso picante, con todo mi respeto, y porque está mi mujer aquí, si no, lo contaría, ¿eh? O sea, un caso picante que viví y que les expliqué el tema de la sugestión, la autosugestión de las personas. El efecto boomerang, mucha gente dice, hostia, si hago una maldición o alguna cosa, a la otra persona le volverá. Eso es algo que repite mucho. El decano del mundo de el tema de la magia a mí no me interesa mucho, pero el decano a nivel de toda España del tema de la magia, porque ya va camino de los 100 años, un hombre que daba conferencias de estos temas en tiempos de Franco, que cuando daba una conferencia el hombre ya se preparaba, ponía las manos así para que se lo llevaran, ¿no? O sea, era un profesor de magisterio, Félix Yauché Daussá, más conocido, quizás le suenen a alguno por sus libros de aquellos tiempos, Editorial Bruguera, el mago Félix. Félix, entonces, siempre decía, contaba el tema este el efecto boomerang. Decía, cuidado con lo que hacéis, porque os van a volver muchos casos. Incluso tiene algunos libros él, en Editorial Bruguera, imagínense, hablo de hace años, que hablaba del tema de las maldiciones y del tema del efecto boomerang. Yo no sé si existe el efecto boomerang, pero les voy a contar dos casos que, por haberlo vivido, ya digo y adelanto que yo no digo que existan las maldiciones o que no existan, o que exista el efecto boomerang o que no exista, que existe el tema de que una persona se autosugestiona, eso estoy convencido, después les pone un caso, pero ya digo, el caso picantito, pero ya digo que yo les pone un caso de, antes de pasar algunas documentadas, de maldiciones supuestamente documentadas, les pone unos casos. Mire, en Barcelona, les estoy hablando hace unos 30 años aproximadamente, 30-31 años. Yo era el director de la revista Mundo Oculto. No confundir con Mundo Desconocido de mi amigo Faber-Kaiser o Mundo Misterioso que la dirigía un individuo que todavía corre por Barcelona. El mío era Mundo Oculto. Entonces, cuando eres director de una revista, aparecen los que me conocen aquí, hay varios que me conocen, aparecen los amigos, entre comillas. Yo soy los que distingo entre amigos, amistades, compañeros y conocidos, ¿no? Pues los amigos aparecen como setas, ¿no? Como setas en otoño después de llover o caracoles, es igual, ¿no? Porque claro, tú dices lo que se publica, lo que no se publica, haces la valoración, le dices a la secretaria de redacción lo que ha de pagar y toda puñeta, ¿no? Y entonces aparecieron dos personas, eran dos mujeres que decían que eran videntes, y además eran dos personas totalmente opuestas. Eso es un caso que viví, ya digo que viví personalmente, venían a traer sus colaboraciones, como no valía un pimiento, no se las publicaba. Entonces, querían un publirreportaje, eso ya era cosa del editor de publicarles, que llevaba parte comercial, y eran dos personas casadas, con hijos, Y eran curiosas porque una eran el yin y el yang hasta cierto punto. Eran dos personas, una era una clase más bien un poquito alta, era militante destacada del Partido Popular, la otra era del Partido Socialista, del Partido Socialista de Cataluña, pero del Partido Socialista Obrero Español, que ahora allí en Cataluña no existe mucho, pero bueno. Entonces empezaron a montar un centro esotérico, tocaban mucho el tema maldiciones, tocaban esoterismo general, pero el tema de trabajitos, maldiciones y todo eso, lo tocaban mucho, mucho, y fueron, y claro, siempre hay gente que cree en esto, y les fue bastante bien, fue cerca de no conocía en Barcelona, fue cerca de la Diagonal de Barcelona, un lugar céntrico y con dinero, la vinculada al Partido Popular, y no sé yo precisamente quién me meta con este partido, esa señora, económicamente estaba bien. Entonces fueron haciendo clientela, pero cuando se hace clientela y a veces aparecen los celos, ¿no? Los celos es algo muy humano. Y entonces empezaron a picarse. Y pese a que estaban las dos casadas, las dos tenían hijos y toda puñeta, las dos intimaron mucho, tanto como pueden intimar al máximo dos personas, se hicieron casi pareja, ¿no? Fuera ya del matrimonio, hacían pareja. Ahí se hablaba mucho, hay gente que se mete con lo que no les importa, la vida de los demás es algo que, lógicamente, solamente importa al afectado, y empezaron a hacerse la puñeta, hasta llegar a un punto que pasaron de ser amigas de intimidad y de sociedad, llega un momento que pasaron a ser enemigas declaradas, pero cuando digo declaradas. Entonces, una de ellas le encargó a un conocido santero que le hiciera, no un trabajito, no, directamente una maldición a la otra. La otra se enteró, porque en el mundillo este, al menos en Barcelona, se enteraban todo, corría todo mucho, le dijeron, oye, fulanita te ha encargado una maldición que no veas. Digo, ¿así? Pues yo dos la haré, ¿no? Y bueno, pues le haré dos. Se empezaron a... Una acogió a un santero, la otra acogió a un individuo de que hacía trabajito de magia celta, que de celta, no distinguió un celta de un comanche, pero bueno, la cuestión era sacar el dinero a la pava aquella. Y se empezaron a hacer la puñeta, a ver si quién hacía. El resultado fue, y además les puedo dar mi palabra, porque además me supo muy mal, no habían pasado dos meses hacerse la puñeta a la señora mujer del PP, digo para distinguir una de otra, que era mía, yo había estado muchas veces en su casa y era una persona bastante conocida, se le murió de una leucemia brutal un niño de 2 años. Un niño que yo había tenido muchas veces en mis rodillas, ¿no? Íbamos bastante, mi esposa que está aquí delante y yo, a cenar a su casa. Se le murió de leucemia con apenas 2 años, por una leucemia de aquellas galopantes. Y tenía buenos hospitales, pero por desgracia no salvó. Y a la otra se le murió su marido, que era un taxista, se le murió de una enfermedad, pero también muy rápido, ya iba mal del hígado, ya había pasado por una esteatosis, después pasó algo peor, y llenó el vientre, descompensación ascítica, y también le murió el taxista. Entonces, lógicamente, aquello corrió. En un mundillo relativamente cerrado, como era en aquellos tiempos, ya hablo de unos 30 y pico de años, en aquellos tiempos, el mundo ocultista, esto no es esoterismo, es ocultismo. Una cosa es el esoterismo, que es algo muy serio, y otra cosa es el ocultismo. En un mundo ocultista que había como aquel, se corrió la voz. Oye, mira, fulanita que le hacía una maldición a aquella, se le ha muerto el marido. Hostia, pues a la otra se le ha muerto el hijo. Y quedó. Entonces, claro, lógicamente salió aquello. Oye, esto es el efecto boomerang. Esto es el efecto de tú le haces una maldición a aquel, pues te ha devuelto a ti y la ha palmado tu marido. Y el otro, el niño, la pobre criatura con 2 añitos. Apenas 2 añitos, ¿no? Siempre me quedó aquello de decir, yo estoy seguro que uno ya se veía, desgraciadamente, cuando iba en pantalón corto en verano, el taxista llevaba ya las tórpidas a las piernas y todo, sabía que tenía una hepatopatía grave y en cualquier momento podía faltar. Lo otro, la criaturita pobrecita, fue aquello, pero algo brutal, no sé qué tipo de leucemia sería, pero me acuerdo, horrorizado, una criatura así, pues me horrorizó, ¿no? Pero quedó la duda aquella de decir, oye, qué cosa tan extraña, ¿no? Que se les haya rebotado uno al otro y les haya pasado. Este sería el efecto boomerang. Cuando hablamos de efecto boomerang, habríamos de hablar del, por ejemplo, del, de los, o sea, que solamente el tema de las maldiciones no afecta solamente, supuestamente no afecta solamente a las personas, afecta también a los, a los edificios, a los objetos y a cosas, objetos, edificios que son, son inanimados. No voy a decir supuestamente, no, son inanimados. Si ahora se me pone a bailar aquí la botella, me voy corriendo. O sea, eso está claro. Son inanimados. Y les voy a poner uno, un caso que fue bastante famoso, porque porque lo di a conocer yo en la revista Enigmas, cuando todavía estaba de director el gran e irrepetible Fernando Jiménez del Oso, de director. Fernando, ojalá en el mundo del misterio volviera Fernando Jiménez del Oso, que falta nos haría a todos, ¿eh? Cuando estaba él y mi buen amigo andaluz, jienense, Lorenzo Fernández Bueno, estaba de subdirector, publicaron un reportaje mío que de una de las, mis ciudades preferidas, la que es la capital vampírica, yo tengo 4 libros de vampiros publicados, la capital vampírica de toda Europa desde la Alta Edad Media, desde el siglo VIII, que es Venecia. Vale, el edificio documentado por las muertes, los extraños sucesos, todo lo que ha sucedido allí, está en Venecia, y es Cadarío. En este número, ya digo, de hace muchos años, ya digo, estaba Fernando, que para descanse, de director, apareció este reportaje mío, Cadarío. Después, que yo sepa, fui el primero en hablar de aquel edificio. No sé si después de hablar de aquí, no sé si después me pasará la foto, pero seguro que está aquí. Cadarío es un edificio, un palacio, que está en el Gran Canal de Venecia, y es del siglo XV. Cuando hicieron en el siglo XV aquel edificio, yo traigo aquí los nombres del constructor, del arquitecto y todo, pero para no darle la paliza y que se está acabando el tiempo, no lo voy a decir, voy a hacer ese escueto. Desde que lo edificaron el palacio, después saldrá aquí la foto, pedí que sea rápido, hicieron un sacrificio al dragón de la laguna. Eso estaría vinculado más a la magia roja, a la magia póstuma, que es la magia vampírica. Ya digo, repito y aseguro que desde el siglo VIII, cuando allí solamente vivían los venetos en Venecia, pues desde allí ya se hicieron, el vampirismo se fue concentrando allí, sectas, todavía actualmente, yo he ido bastantes veces a Venecia, siempre en invierno o otoño, yo tengo cierta fobia a las multitudes, no voy ni al fútbol, entonces voy cuando hay poca gente, ¿no? Y entonces les puedo asegurar que todavía hoy Venecia es la capital vampírica a nivel de secta. No es que hayan vampiros caminando por allí con estaca clavada y mirando que no haya ajo. No, no. A nivel de sectas vampíricas, Venecia es la capital del vampirismo en Europa. Pues bien, se edificó el palacio de Cadarío. Desde entonces se han contabilizado, en el libro aparece, creo, de extraños asesinatos, gente que se ha vuelto loca, o sea, enfermos mentales, infanticidios, parricidios, se han contado, depende de las fuentes, entre 24 y 28, que son muchas. Y, o sea, ha estado a largos periodos de tiempo deshabitado. E incluso en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos, primero fue un gran tenor europeo, que formó un trío con otros tenores muy famosos. En este caso era un señor muy grueso y que no era español y era un gran cantante, un gran tenor. Estuvo allí, lo intentó comprar. Eso está documentado. Estuvo 7 días allí. Dijo, a ver si yo puedo aguantar aquí. A los 7 días dijo, oye, hizo aquello que hace el italiano, ala, sí, que eso quede otro. Y se marchó, dijo que no podía aguantarlo. Entonces, una vez sabía el tenor no lo que había querido, lo pusieron más bajo. Y entonces un actor y director de cine norteamericano, que dice que es muy bueno, a mí no me gusta, y que toca el saxón, también se fue allí y estuvo tres o cuatro días y dijo que no podía aguantar lo que notaba de aquel edificio, que era un edificio maldito, y se largó, bueno, con el dinero que tiene se podía haber comprado media Venecia, ¿no? Pero se marchó de allí. Y después, la última vez que estuve en Venecia, sí que iba con mi esposa, también no sé si estaba mi hija por allí, y fuimos a hacer un reportaje, y sí que vimos que estaba cerrado y creo que está habitado actualmente, pero no sé actualmente cómo les irá. Lo que sí que puedo decir es que es el lugar, después hablando con especialistas italianos, es el lugar que está considerado de toda Europa el lugar más maldito, porque mucha gente gente normal, claro, si metes allá un puño de psicópatas, acabará matándose, pero gente muy normal allí lo ha pasado tremendamente mal y ha cometido asesinatos tremendos. Y se llama K. Darío. Está considerado el edificio más maldito, más conocido actualmente de toda Europa. K. Darío. Después pasaremos la foto. Esta foto, por cierto, es... Aquí no es nada de matar animales. Esta foto mía. Esto es un cementerio militar decimonónico que está en el delta del río Casamans, militar de los franceses de la época colonial, está en el delta del río Casamans, al final en Senegal. El Casamans es una región independentista que está siempre rebotada, está en medio de guerra civil desde 1850, cuando aquello era territorio francés. Yo estuve bastante tiempo, bueno, pasé bastantes días aquí en esta zona del río Casamans y en la isla de Caraván, y eso voy a comentar para ir tocando un poquito, en extenderme sin pasarme del tiempo, y ya se acaba, el tema del África Negra. En el África Negra, y que nadie sea, por favor, que nadie sea tan inocente de creerse que esto es racismo ni todas esas tonterías. No lo es en absoluto. Allí he conocido gente formidable, la hay allí como la hay aquí. Gente mala la hay allí como la hay aquí, en todos sitios. Pero aquella gente, quizás porque son de religión, esto concretamente es un cementerio de la etnia, o sea, bueno, es militar del siglo XIX, francés, pero la zona de Casamans habitan principalmente los Diola. Los Diola son animistas, lo cual yo me descubro, o sea, me parece perfecto. O sea, yo nunca me reiré de verlos, aquellos señores, cogiendo conchas y poniéndolas en un árbol y rezando. Me parece perfecto, faltaría más. Yo respeto cualquier idea religiosa, yo no tengo ninguna, ¿eh? Yo respeto todas, siempre y cuando no vayan poniendo bombas o degollando por allí. Por lo tanto, esto que les hablo es de los Diola. Aquella gente están convencidos de la maldición, o sea, están totalmente convencidos de la maldición. Quizás el animismo que llevan encima les hace que cualquier cosa que les suene a maldición se la crean. Y un ejemplo sería, yo estaba fotografiando en una playita que hacía el río Casamans, allí cerca, había una misión cristiana, de norteamericana, y había todo de niños cuando alrededor mío, diciendo todo el rato, cado, cado, cado, que quiere decir, cadeado, regalo, regalo, regalo, y bueno, y decía, bueno, primero les di un bolígrafo, después se me hacían pesaditos ya, ¿no? Y en un momento dado se me acercó un perrito, un perro abandonado que lo tenía allí, pobre animal, y se me acercó, como los animales tienen un sexto sentido de verdad, supongo que supo que no le iba a pegar ni una patada, y lo acaricié, y el animal se puso patas para arriba, y lo acaricié. Estuve tocando, y el animalito, supongo que no estaría acostumbrado a las caricias, se quedó medio dormido. Entonces vino el guía que llevaba, que es el que llevaba de conductor para atravesar toda aquella zona del Senegal, o sea, vería Senegal, Gambia, Senegal. Gambia es un pequeño pueblo, un país anglófono que está en medio. Entonces, el guía que yo llevaba, un tal Mamadou, dijo, ¿qué has hecho? Y para hacer en broma, digo, lo he dominado. ¿Cómo? Digo, y para lo primero, digo, eso se llama mesmerismo. Pensé en mesmer, y el hombre se lo creyó totalmente. Oh, tú, digo, no, después digo, no, a ver, cuidado, a ver qué se cree, o me van a quemar vivo, ¿no? Entonces dije, no, es broma, le dije, no va a pasar esto. Pero yo pensé, digo, si esta gente, que son muy buenas, y se creen estas cosas, como se creen estas cosas, alguien que tenga más mala uva, o les quiera sacar el dinero, o les quiera meter miedo, pues se lo van a creer igual, porque sus creencias, no todos ni mucho menos, ¿eh? Pero muchos de estos se lo pueden creer, viven en el mundo en el que maldecir es algo de lo más normal del mundo, es algo que bueno, están acostumbrados. Y entonces, al llegar aquí, me voy a pasar al asegurar yo, siempre bajo mi punto de vista, que hay una serie de culturas que por el ambiente, por sus ideas o algo, son muy influenciables en el tema de maldiciones. Una cualquier cosa puede sonar a maldición, pero les voy a poner un caso vivido, les daré fechas y les daré nombres, y ya digo, es un caso picante. Si yo estuviera mi esposa, no diría, pues parecería, decía, mira, este tío va de aquí de Tenorio. No. Mire, eso fue en los días 14, 15 y 16 de agosto de 1986. Me acuerdo porque hacía pocos meses que había nacido nuestra hija. Y yo ese fin de semana presidí el primer Congreso Internacional de Misterios de la Villa de Sitges. Sitges es un pueblo turístico de Barcelona, de la provincia de Barcelona. Entonces, era un congreso internacional. Lo organizaban una gente del mundo musical, argentinos, y yo sencillamente era el director y ponía a los ponentes. Y en un momento dado, uno de los ponentes, que además es uno de los pioneros del mundo del misterio a nivel de Cataluña y de toda España, era Lluís Utset, es un escritor, si buscan ustedes Lluís Utset, o Luis Utset, Lluís Utset se llamaba. Cortés era un hombre, 20 años mayor que yo tenía 30, él tenía unos 50, y con la mujer no mantenía demasiadas relaciones hacía mucho tiempo. Empezamos, él dio una conferencia que se llamaba vampirismo psíquico, absorción de energía, maldiciones y mal de ojo. Anda, vaya titular, ¿no? De largo. Bueno, entonces eran viernes, sábado y domingo, y entonces la gente podía entrar o pagar por todo el fin de semana, por un día o por dos días. Entonces, el día que habló Utset sobre las maldiciones y el vampirismo psíquico, y les aseguro que no es ningún chiste, yo no soy Ucheni, el de lo saben aquel, ¿no? O sea, eso, se sentaron, yo no las hubiera dejado entrar, como iban desvestidas. Se sentaron delante, a primera fila, solamente empezaba la conferencia de Utset, se sentaron dos chicas de color, muy bonitas, espectaculares, o sea, como si hubieran venido 50. Pero aquellas dos chicas, yo no las hubiera dejado venir porque iban muy poco, pero muy poco vestidas. A mí como si se presentó una persona vestida de pingüino, y me es igual que sea de Calera para Fuchey, que sea de Écija, que sea de Calasparra en Murcia, o sea, me es igual. Se sentaba allí, iban muy poco vestidas, pero muy poco, descaradas, O sea, hacía calor, pero no para ir así. Yo diría que aquello era indecente. Se sentó allí, y entonces Utset empezó a hablar, y yo lo estaba viendo, estábamos todos los ponentes en la mesa. A mi lado, recuerdo que estaba un famoso contactado que iba a Montserrat, Luis José Grifol, quizás le han oído hablar de él. Entonces, estábamos todos ahí sentados y en un momento dado yo iba mirando a mi compañero, a Utset, al conferenciante, hablando de la absorción de energía, el vampirismo psíquico, el mal de ojo y todo, las maldiciones. Iba mirando y me iba fijando dónde ponía los ojos Utset. Y le di un golpecito, le di una patadita por detrás diciendo, tío, no te pases, ¿no? Y estaba todo el rato mirando, pero no se pasó nada, ¿eh? O sea, y el hombre iba parando, iba hablando, se alargaba ya mucho, le tuve que decir, al final decirle, bueno, Utset, se ha acabado, ¿no? Vale, sí, vale. Hasta aquí, entonces, bueno, seguimos, eso fue una mañana. Me fui a otra conferencia, llegó el receso para ir a comer, para continuar para la tarde. A la tarde cuando llegamos, se empezaba a las 5, llegamos los ponentes, los organizadores y yo, y mi esposa y yo, llegamos a las 20 minutos antes. Entonces llegó una pareja de policía, me llamaron, oye, Miguel, que hay aquí unos policías, que ha habido un incidente. Digo, hostia, ¿qué pasa? ¿Quieres que no, que la policía se ponga presente allí? Y dice, hostia, no es agradable, ¿no? Y no sabía, y era de otros tiempos, ¿eh? Dije, ¿qué pasa? Entonces viene una pareja de policías, uno era un cincuentón, un hombre se veía muy cabal, otro un chaval joven, unos 22, 23 años, se creía que era Clint Eastwood, y, o sea, iba en plan más chulo, en plan Inspector Callahan, pero entonces dije, ¿qué sucede? Y dijo, nos dijeron exactamente, mi mujer estaba allí y estaban también los organizadores. Los organizadores, quizás por ser extranjeros, se quedaron, ya digo que es argentino, se quedaron un poquito más para atrás. Dijo, no, mire, es que han venido dos señoritas o dos mujeres, no me acuerdo, jóvenes, que han venido, que quieren poner una denuncia, que se han sentido incómodas delante de un señor que ha hecho una conferencia, y primero me asusté un poquito, digo, hostia, que yo soy responsable de los ponentes. Entonces, ¿qué ha pasado? Dijo, sí, eran dos chicas que venían de color, que ha dicho que un señor con barba, así unos ojos muy profundos, me acuerdo, y digo, ya digo que no soy de hacer bromas, ¿eh? Nos ha venido a decirle que les estaba chupando la energía psíquica y les estaba echando una maldición. Entonces me cabré, ya digo yo, que aquí me conocen bastantes, no tengo un carácter muy, muy, muy apacible. Dije, me cabré yo, entonces le dije, mire, me acuerdo, le dije, mire, si llego a ser yo, estas dos señoritas aquí no entran, vestidas o desvestidas como iban. Y primero, mi compañero, es un señor de 50 años, está separado, o más o menos está separado. Si está chupando algo con los ojos, no era precisamente, les aseguro que no era precisamente la energía, y si le estaba echando algo, les aseguro que no era una maldición, ¿eh? Entonces, el chaval joven se quedó así, el hombre mayor, o sea, 50 años, no es mayor, o sea, yo tengo 77, ¿no? Entonces el hombre se puso, hizo una sonrisa y dijo, tranquilo, esta chica ya la conocemos, trabajan en un bar de Alterne, en un doble que había, al lado del restaurante La Masía, que era más conocido de allí, de Sitges, tranquilo, no pasa nada, ya está, tenemos que venir aquí a preguntar para quedar bien, digo, pues ya está resuelto, vale. Pero entonces pues, se resolvió el susto, el disgusto y el cabreo me lo llevé yo, pero después pensé, aquellas dos mujeres, aquellas dos chicas, seguro que no lo habían hecho con mala intención, no habían hecho para sacar dinero o para salir después de un programa de telebasura, en absoluto. Lo que le habían hecho eran convencidos, y aquellas dos chicas se quedarían ahí convencidas si al día siguiente una de ellas iba, no sé, en moto o en coche y se había pegado un trompazo con el coche, estoy convencido que quedó convencida, ella estaría convencida de decir, eso es el tío este de la barba que me ha echado una maldición a base de bien y es lo que me estaba mirando, ¿no? Eso es el tema de la autosugestión, ¿eh? Este es el tema que yo creo que es la autosugestión. Y como ya me quedan 6 minutos solamente, voy a poner algunos casos famosos. Más que famosos, casos no famosos. Tengo muchos aquí, voy a poner dos que no son famosos. Mire, en el uno ha aparecido, voy a hablar de una lo que se llama una maldición gitana. Eso varios autores han publicado sobre las maldiciones gitanas. Una aparecida en el Daily Mirror del 6 de octubre de 1997. Un equipo, el Millwall, un equipo de fútbol, Millwall, que es un equipo de segunda división, en un momento dado han de hacer un nuevo campo de fútbol, y entonces ven que hay un campamento itinerante de gitanos, los echan de allí, no les dan ni una indemnización. Hay una discusión, ya les digo que si alguien quiere mirarlo, 6 de octubre de 1997. Entonces, aquella gente les ha hecho una maldición y todo. Bueno, dice, bueno, maldición ni nada, mientras podamos beber cerveza, ¿no? Pero bueno, a partir de entonces empiezan a ir mal al equipo, y llega un momento que alguien, no sé, los jugadores, ni ahora actualmente, ni tan siquiera de mi ex equipo, el Barça, me acuerdo, ya sé quién juega, ni me interesa, pues imagínense de ese equipo que no sé sé que son de segunda y ya está. Pues alguien dijo, oye, a ver si aquella gente nos ha echado a maldición, ¿os acordáis que nos ha echado a maldición? Oye, sí, fue corriendo, aquella gente escéptica, pelirrojos, rubios y todo, y bebedores de pintas, dijo, hostia, e incluso se contactaron con el paragnosta para algunos, de hecho un ilusionista, un mentalista, descubierto aquí, sus fraudes están descubiertos aquí por un gran mentalista y gran ilusionista que es José María Yácer, que descubrió sus trucos, y me refiero a Uri Geller. Contactaron con Uri Geller y todo para saber si podían romper aquella maldición. Lógicamente, ni maldición ni puñeta. La cuestión es que después cogieron a otra persona que les hizo un trabajito ahí en el campo de fútbol, no sé qué trabajito les había, a saber, plantar mandrágora o alguna cosa de esta, pero la cuestión es que aquel año les fue bien y al otro mejor, y oye, dijeron, ya nos hemos cargado la maldición. ¿Era una maldición de verdad? Pues no lo sé, ¿no? Pero la cuestión es que sucedió esto. Y entonces, para cerrar, que ahora ya veo que ya tenía aquí para dar un rato, les voy a hablar muy rápido de dos maldiciones de las que he publicado bastante. En una de ellas, en 4 libros. Una es la maldición del que es llamado a nivel histórico, aquí hay varios historiadores, se le conoce como el hombre más feo del mundo. Era Tamerlán. Tamerlán nació en la segunda mitad del siglo XIV y murió a principios del siglo XV. Tamerlán fue un verdadero genocida, fue un gran, a nivel militar, a nivel guerrero, fue un gran personaje, pues fue un asesino tremendo. Cuando murió Tamerlán, hizo que se enterrara con sus riquezas cerca de la Ruta de la Seda, en uno de los ramales de la Ruta de la Seda, y hizo que en su lengua, lógicamente no hablo ese idioma, y esto está documentado, hizo que pusieran, echó una maldición en plan Tutankamón, ¿no? La maldición traducida es, aquel que ose molestar mi sueño eterno, se tendrá que enfrentar a un enemigo todavía más poderoso que yo. Eso lo dejó grabado en su lengua, principios del siglo XV, lleno de riquezas. Nadie se atrevía a tocarlo. Entonces llega un dictador, un genocida. Llega Stalin y da órdenes, dice, entrar a la tumba, sacar todas las riquezas, que le den aire a maldición, que yo no creo en maldiciones, yo no creo en nada, y profanan la tumba y se llevan sus riquezas. Eso está documentado, lo pueden buscar ustedes, después si quieren me lo dicen, les doy la fecha. Profanan la tumba aquella de Tamerlán el 21 de junio de 1941. Profanan la tumba el 21 de junio de 1941. Ese mismo día, o sea, en pocas horas después, poquísimas horas después, otro monstruo, otro genocida, Adolf Hitler, rompe el pacto entre la Alemania nazi y la URSS comunista e invade la URSS. ¿Casualidad? Posiblemente. Lo que está claro es que, y esto está, ya digo, esto está, no son cosas de experiencia propia, esto está documentado, la cuestión es que en un momento dado los generales y los mariscales le dicen a Stalin, oye, oiga, como le llamaban, ¿no? Mira lo que nos ha pasado. El otro lo piensa entre vodka y vodka, dice, oye, a ver si hace en un momento dado, dice, oye, venga, devolverlo todo e incluso hacerle un ritual funerario islámico, porque era medio islámico y Tamerlán era, se puede decir que pertenecía a la religión islámica, lo hacen y a poco después, bueno, está pasando un tiempo y bueno, como todos sabemos, la URSS vence, bueno, la URSS y los aliados vencen a la Alemania nazi. Esa es una supuesta maldición que está documentada y es mucho más cierta, si la buscan, mucho más sencilla que la de Tutankamón, que si cogemos Tutankamón, que es muy famosa, si comenzamos a ver los arqueólogos, los sponsors, los trabajadores que murieron en extrañas circunstancias, nos vemos que realmente la maldición de Tutankamón, la más famosa de todo, junto con la del Titanic, que ni maldición ni nada, la del Titanic y la de Tutankamón son las más importantes. Si miramos, vemos que no hay ninguna maldición. Todas las muertes fueron más o menos normales, todas fueron justificables y todas tuvieron una razón. La última, que me había guardado para aquí, es ya que están aquí aquí la Marisol o Maribel, como se llame, he tenido el placer de conocerla esta mañana, le han puesto dos ratoncitos y dos murciélagos. Voy a poner una sucedida en España, que es del tema vampírico. Y con esto cierro el tema, porque traía mucho aquí, pero me alargaría y sacaría horas a los compañeros. Es la del conde Struck. Voy a decirle, en el año 1212 se da un verdadero fenómeno paranormal. Eso sí fue un fenómeno paranormal. Casi todos los reinos españoles se ponen de acuerdo, fijaros, se ponen de acuerdo, menos los leoneses, que me perdone Jesús Callejo que está por aquí, el de León dice, bueno, no sé, yo me lo pensaré, que vayan por freelance el que quiera ir, ¿no? Bueno, pero los demás reinos se ponen de acuerdo para luchar contra los moros, perdona que diga moros, pero los árabes, como quiera decir. Y la organizan, incluso hacen una llamada tipo cruzada, y llegan guerreros, caballeros de ultramontanos, de fuera de los reinos hispanos, ¿no? Entonces, es cuando se lleva a cabo la gloriosa, al menos para mí, batalla de Annaba de Tolosa. Bueno, en la batalla de Annaba de Tolosa lo vencen los cristianos, me alegro, vencen los cristianos, son derrotados los árabes y toda la historia, y algunos de los caballeros que han venido de fuera de los reinos cristianos se quedan a vivir, como se les ha dado prebendas, a los caballeros, no a las huestes. A las huestes, oye, se espabilarán, que la infantería ligera cobra poco. A los caballeros se les da algún feudo o algo. A uno de ellos, que viene de Centro Europa, Struck, es curiosamente es el segundo apellido de Chalaporta. Le dan a este hombre, al conde Sur, le dan un condado en el Alampurdán, en el Alto Ampurdán, cerca de Figueras, concretamente en el pueblo de Yers. Todavía se puede ver su castillo. El hombre es un tío, pese a ser un hombre feudal, es un hombre relativamente justo, no es un guarro que practica el derecho de pernada, que es una guarrada, es relativamente liberal, para una época que ser liberal era bastante difícil, y curiosamente es bastante querido en el pueblo, pero lo único que hay documentado entre sus errores, por todo político, todo militar, todo ser humano tenemos alguna luz y algunas sombras, hizo quemar cerca de un pueblo que se llama Villa Bertrán, que tiene un monasterio precioso, hizo quemar a un grupito de brujas. Eso, yo tengo varios libros monográficos sobre la brujería, el próximo sale dentro de unos meses, ya está entregado. Hizo quemar a varias brujas, que de llamar brujas sencillamente a gente que vivía, mujeres que vivían en el campo, recogían hierbas y curaban a la gente, con lo cual hacían la puñeta a los médicos oficiales de aquel tiempo y todo, como en muchos casos. Las hizo quemar. antes de ser quemadas, le hicieron una maldición. Una maldición que, bueno, hay varias versiones de la maldición. Pero más o menos decía, una vez mueras, que no descanses. Estamos hablando del siglo XIII, varios años después del 1212, cuando es la batalla de la Nava de Tolosa. Le hacen una maldición. Entonces, aseguran las crónicas, viejas crónicas que tienes que buscar por allí, y las leyendas, que aquel hombre, el conde Suc, que es real, de hecho, la tumba de su esposa y su suegro se puede ver extramuro al lado de la catedral de Girona. En la iglesia de San Feliuet, pues se puede ver ahí un sepulcro muy curioso, lleno de simbología. Se dice que aquel cadáver no descansó, pasó a convertirse en un vampiro y a perseguir y a matar gente, todo lo que es actualmente la Costa Brava, desde Cadaqués hasta Portbou. Toda aquella zona empezaron a desaparecer gente, a aparecer cadáveres desangrados, a suceder cosas raras, hasta que al final se pusieron en contacto con un rabino del pueblo, actualmente existe todavía este pueblo, de Villa Xuiga, Villa de Judíos. Aquel cabalista, aquel hombre, hizo un trabajito de magia, de cábala, bla, bla, bla, y lo devolvió a la tumba. Y entonces nunca más se supo de este individuo, del conde Struck, que es posiblemente uno de los 7 u 8 casos de supuestos vampirismo que tenemos en España, ¿no? Este caso sería un caso de maldición vampírica, ¿no? Aquellas brujas, o supuestas brujas, entre comillas o en cursiva, y le echaron una maldición por quemarlas sin motivo a aquel conde, que en otras cosas era bueno, y aquel conde, al ser maldecido, pues se convirtió en un no muerto que estuvo fastidiando a toda pobre gente que suficiente suerte tenían con poder comer cada día, ¿no? Esto es un caso de estos que se ha dado a conocer, aparece en libros míos y en varios reportajes ha aparecido. Me gustaría alargarme más, pero me voy a comer el tiempo de Callejo y de Juanjo Revenga y no estaría bien. Gracias a todos y muchas gracias por estar aquí. ¿Conoces el miedo? Lo desconocido. ¿Te has asomado alguna vez a las puertas del más allá? El programa que lleva reunidos más de 100.000 oyentes. El programa que te va a hacer creer. Vas a creer. Con José Manuel García Bautista. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio, especial sobre maldiciones y sobre la peste. Recuerda que tienen una cita la próxima semana aquí, en Voces del Misterio. Hasta entonces, sean felices. Gracias.